La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches, amigos escobuleros. Sed bienvenidos una semana más al programa. El viaje que vamos a realizar esta noche no es apto para supersticiosos, y digo esto porque hoy nos vamos de cementerios. Sí, así como lo oís, porque para hablar del tema no hace falta que sea la noche de Todos los Santos o Halloween en la versión anglosajona. Sabemos que de por sí el tema es tétrico, y de eso también habrá. Pero en la escóbula de la brújula vamos a tratarlo como prácticamente nunca se hace, con curiosidades, con historias, con leyendas y también, cómo no, con mucho humor. Como es habitual, salpicaremos este viaje con las diferentes secciones, además, por supuesto, con nuestra tertulia, el Filandón. Con Miguel Zorita abriremos el cofre del tesoro para sacar la cabeza de Goya. Y a colación del tema, pues hablar también del cementerio de la ermita de San Antonio de la Florida. Hoy con Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta, bueno, pues también nos iremos de cementerios en el taller del pintor para analizar una curiosa escultura, El beso de la muerte, y además un cuadro absolutamente tétrico y cargado de simbolismo del barroco, Valdés Leal. ¿Os imagináis de cuántas formas extravagantes podéis ser enterrados? Pues nuestros compañeros Carlos Canales y Jesús Callejo nos lo van a contar con pelos y señales en los canales de la innovación. En la dimensión perdida abordaremos un caso extraordinario, el de los ataúdes deslizantes de Barbados, un fenómeno que sorprendió al mundo y que, a día de hoy, sigue sin explicación. ¿Eres de los que piensas aún que Walt Disney permanece criogenizado? Pues el destructor de mitos de hoy te va a dejar helado. Más tarde, con el zurrón del caminante, nos trasladaremos a tierras segovianas para conocer también un cementerio muy especial. Hablaremos de cine, cómics, literatura y juegos con Javier Sánchez Barba. Y para completar el programa, terminaremos con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Además, contaremos en las locuciones con la voz de Belén Marcos y en la parte técnica con nuestro compañero Alberto Bernabéu. Y moderando a este gran equipo, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Os recordamos, como siempre, nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y, por supuesto, también nos podéis encontrar en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula Oficial. Y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora, una vez más, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para viajar, con billete de ida y vuelta, por supuesto, a las ciudades de los muertos. Así que agarraos bien, porque comenzamos. Desde tiempos remotos, el hombre se ha preocupado del cuidado de sus muertos y de dar a sus cuerpos el merecido descanso, de acuerdo a sus creencias y cultos religiosos. La palabra cementerio viene del griego koimeterion, que significa dormitorio. Si bien antes del cristianismo, al lugar donde se enterraban a los muertos se le llamaba necrópolis, ciudad de los muertos, el término cementerio apareció junto a la creencia cristiana en la resurrección. De ahí que se utilice la expresión que descanse en paz, ya que los difuntos dormirían esperando la llegada del día de la resurrección. Otro término utilizado por los católicos es el de camposanto, que deriva de un curioso hecho histórico acontecido a principios del siglo XIII en Pisa, cuando el arzobispo de la ciudad italiana durante la Cuarta Cruzada mandó cubrir el antiguo cementerio de la ciudad con un cargamento de tierra sagrada traído desde el Gólgota de Jerusalén. Pero no todos los cementerios se diseñan para que nuestros difuntos sean enterrados. Algunos se sitúan en escarpados precipicios, otros en cuevas, y hasta se han realizado en los fondos marinos. Las historias y leyendas de muchos de estos lugares, junto a las de sus más ilustres huéspedes, nos pueden dejar con la boca abierta. A continuación, vamos a tratar de sorprenderos profundizando en el tema. Del tesoro. Y empezamos con Miguel Zorita y su cofre del tesoro. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. Bueno, estoy ansioso por saber cómo has conseguido traerte la cabeza de Goya a Escobulandia. Bueno, en realidad es un poco trampa, porque ni yo ni nadie sabe realmente dónde se encuentra la cabeza de Goya. Es uno de los grandes enigmas de nuestra historia, porque hay diferentes teorías donde puede encontrarse a día de hoy, unas versiones más científicas, otras más románticas, pero realmente no hay ninguna prueba fidedigna que sepa ubicar este resto del famoso pintor. Sí que es cierto que cuando en 1828 él muere en Burdeos, alguien, no se sabe quién, si alguien de sus discípulos o de sus allegados, roba la cabeza. También hay que entender que en aquel entonces, en ese siglo XIX que estaba empezando, estaba muy de moda el hecho de estudiar los cráneos, y más de genios. Pasó lo mismo con Beethoven, por ejemplo, que su cabeza también anda algo desubicada, pero también hay una versión, como digo, más romántica, que quizás, bueno, pues no deja de ser eso, una leyenda, pero tiene unos visos quizás más legendarios, por decirlo de alguna manera, y es que podría encontrarse en el municipio madrileño de Loeches. ¿Y por qué digo esto? Pues porque según las versiones que nos hablan de que Goya mantuvo un idilio con la duquesa de Alba de aquel entonces, en esa relación amorosa se suponía que la duquesa, mucho más joven que Goya en aquel entonces, tenía o estaba encaprichada de la propia cabeza de Goya. Era uno de sus fetiches estrella, digamos. Y lo cierto es que dicen que Goya, cuando mantenía aquel idilio con aquella aristócrata, como era más mayor que ella, le dijo o dejó, digamos, en la memoria de ella que cuando él muriese obligaría a sus secuaces, por decirlo de alguna manera, que le cortasen la cabeza y la depositasen en los pies de la duquesa. Lo cierto es que, por una enfermedad lamentable, la duquesa murió antes que Goya. ¿Qué sucedió con esto? Pues que No contaba con ello, ¿eh? Claro. al estar enterrada la duquesa en el panteón familiar en Loeches, se supondría que alguien con intenciones de cumplir aquel último y romántico deseo habría llevado la cabeza del genial aragonés hasta la tumba de la duquesa, donde se encontraría en la actualidad. Ya digo que no deja de ser una mera leyenda. Lo que sí que es cierto es que el cadáver de Goya sí se sabe dónde está, porque una vez que él muere en Burdeos, que por cierto es curioso que a veces hablamos de que muchos de nuestros artistas, de nuestros escritores, carecen de tumba, Goya, en cambio, aporta algo más, porque aporta dos tumbas. Claro. Y es curioso porque él tiene una tumba en Burdeos, en la que actualmente no se encuentran sus restos. Creo que su consuegro es el que sí que se encuentra allí, porque era parte de un panteón. Y aporta otra tumba en Madrid, lógicamente, que es donde se traslada el cuerpo una vez que regresa de Francia. Y no se encuentra en otro lugar que en San Antonio de la Florida, una de las ermitas más famosas de Madrid y que tiene grandes vínculos con Goya, entre otras cuestiones, porque precisamente allí, en la parte de atrás de esta ermita, desde el año 1796, se encontraba un cementerio, que a día de hoy es uno de los más pequeños quizás de todo Madrid, que era desde esa época, desde 1796, era un enterramiento habitual de los empleados del Palacio Real. De hecho, es muy curioso porque existía una cofradía, la cofradía de la Buena Dicha. No sé si a día de hoy sigue existiendo, porque tenía cada vez menos miembros, era una cosa como muy, muy, muy, muy, muy castiza, digamos que de lo más típico de Madrid, ¿no? Y selecto, casi. Y se fue perdiendo, claro, pues porque los cofrades cada vez iban siendo más mayores. Pues bien, esa cofradía que se enterraba habitualmente allí, cuando llega la desastrosa fecha de 1808, dos de sus miembros mueren fusilados. Mueren fusilados precisamente la noche del 3 de mayo, esa madrugada funesta en la ciudad de Madrid, donde años después, precisamente 8 años después de aquel suceso, Goya pinta para conmemorar los famosos fusilamientos del 3 de mayo. Pues bien, lo interesante de este cementerio es que se encuentra, ya digo, a escasos metros de la actual tumba de Goya, es que están enterrados allí buena parte de los fusilados de aquella noche. De hecho, se conservan algunos nombres. Por ejemplo, por decir alguno, Miguel Gómez Morales, Francisco Bermúdez o Juan Antonio Martínez del Álamo. Son una serie de unos 43 hombres que se encuentran allí enterrados. Entre ellos, por ejemplo, Francisco Gallego Dávila, que es uno de los pocos que está identificado en el cuadro de Goya, porque se sabe que era uno de los religiosos que trabajaban en el Palacio de Oriente y que aparece, ya que hay uno de los allí representados con esos atuendos, ¿no? Y es muy curioso porque no solo tiene ese cementerio esa vinculación con Goya por los fusilados del 2 de mayo, sino que, bueno, digo del 2 porque fue la noche del 2, entre el 2 y el 3, siempre sí. Anda ese juego ahí, ¿no? Sino porque también Goya fue enterrado allí porque años antes de morir, lógicamente, había pintado los frescos de esa ermita. Unos frescos interesantísimos que yo recomiendo a todos los que tengan la posibilidad de visitar, porque no son en realidad muy, muy conocidos, no vienen en todas las guías turísticas, desafortunadamente, pero son realmente interesantes. Y además el cementerio este de la ermita de San Antonio de la Florida es muy pequeñito. Sí, de hecho, lo que es la cripta donde están enterradas estos 43 hombres solo se abre precisamente el 2 de mayo, como es una cosa conmemorativa. Y bueno, está allí la placa que conmemora los nombres de aquellas víctimas y demás. Pero sí que es cierto que, volviendo al tema de los frescos que pintó Goya, vienen muy a colación al tema que estamos tratando esta noche, porque Goya, sin saberlo que iba a ser enterrado allí, lógicamente, pinta una escena que se desarrolla en un cementerio. Los frescos, ese gran milagro que vemos representado en la cúpula principal, que es el milagro de San Antonio de la Florida, como luego se le llamó, representa una escena que acontece en un cementerio. Quizás mejor de lo que lo pueda contar yo, lo puede contar José Coronado, que en la película Goya en Burdeos interpreta el papel de Goya precisamente cuando se le encomia este encargo y lo representa con aquella genialidad. Un detalle, por cierto, que te va a gustar de esta película. Cuando Goya sale durante esa escena que oiremos ahora parte de ese audio, aparece pintando, lógicamente, los bocetos de aquella bóveda. ¿Sabes con qué mano lo pinta? Con la izquierda. Con la izquierda, pero Goya no era zurdo. José Coronado sí. O sea que es una de esas erratas que hay bueno, como hay en muchas películas, ¿no? Sí, bueno. En otras aparece un camión con bombonas de butano, pues aquí se equivocó de mano. Sí, pero bueno, a lo mejor era ambidiestro. Pintando como pintaba, podía hacer casi lo que le diera la gana, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por traer esta historia. Terminamos con este fragmento, con este audio de la película Goya en Burdeos. ¿Quieres, antes de escucharlo, hacer algún breve comentario al respecto más? Nada, que disfruten, porque además es una película genial, muy recomendable. Bueno, y española. Gracias, Miguel. Vamos con ese audio. El que encontraba en Padua se traslada milagrosamente a Lisboa, en donde su padre, Martín de Bullones, acaba de ser injustamente condenado a muerte por el asesinato de un hombre. San Antonio convence al tribunal para que se aplace la ejecución y pone de testigo de la inocencia de su padre al propio asesinado. Aceptada la propuesta, abren la tumba del hombre asesinado. El cadáver tiene un espantoso tajo en el cuello y heridas en el pecho. San Antonio se dirige al cadáver y le pregunta: ¿Di? ¿Fue mi padre, que está aquí presente, Martín de Bullones, quien te quitó la vida? ¿Es mi padre culpable del crimen que se le imputa? Martín de Bullones es inocente de este crimen. El muerto está hablando. Solo él sabe quién lo mató. Habla en el nombre de Dios. ¿Quién es entonces el verdadero asesino? Ese fue mi asesino. Perdóneme. Quería huir de la mitología y de la solemnidad. Quería integrar el tema sagrado del milagro de San Antonio con el pueblo de Madrid. La pradera de San Isidro era el lugar donde se reunían los madrileños de todas las clases sociales para festejar el santo. El cementerio central de Viena es, paradójicamente, un lugar lleno de vida, por donde la gente pasea entre tumbas, zonas arboladas y jardines. No en vano, es una de las grandes zonas verdes de la ciudad. Pero lo que lo convierte en especial es que en él yace un importante grupo de compositores que en su día sentaron las bases de lo que hoy es la música clásica. Entre ellos destacan Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Gluck, Schoenberg y gran parte de la familia de Johann Strauss. El taller del pintor. Y es el momento de entrar en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches a ambos. Muy buenas noches. Hola, buenas y artísticas noches. Pues sí, artísticas, porque aunque estemos hablando de cementerios, hoy vamos a entrar a trapo con uno de ellos, bueno, el primero, que fue el primero que hubo en la ciudad de Barcelona. Y aunque ahora, por decir una manera, ya se encuentra integrado dentro de la ciudad, fue la primera gran necrópolis de España que en su momento se construyó fuera de la ciudad, ¿no? Porque aquí estamos hablando del cementerio del Poble Nou, también se le conoce como el cementerio del Este, el cementerio viejo, y allí está una estatua que vais a comentar. Dime, Juan Ignacio. Yo lo primero que voy a recomendar es que después del atardecer no vaya usted allí y que se le caiga el mechero o cualquier cosa en el suelo. Porque en el momento que se levante y vea esto, como tenga usted el corazón débil, posiblemente va a sufrir lo que podría sufrir en cualquier película terrorífica de terror, porque se va a encontrar con una estatua que se llama El beso de la muerte. Y que es digna de cualquier cuento de terror, del más terrorífico que uno se puede imaginar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un joven esquelético, lívido incluso, podríamos decir, frío. Nada más ver esta estatua, nos vamos a dar cuenta de que su rigor mortis está presente. Y por encima de él, una calavera y detrás unas alas, las alas del ángel de la muerte. Y una leyenda que en catalán, tú que eres de la zona, nos la podrías decir en esa maravillosa lengua. Bueno, porque hay que decir que lo que es en la escultura, abajo al pie, está acompañada de unos versos muy emocionantes de un famoso Mosén Cinto Verdaguer, que dicen así. Yo lo digo en catalán, vosotros luego hacéis la traducción, pero más que nada por hacer honor a la escultura y, por supuesto, al gran poeta que fue Verdaguer, ¿no? Me son cor, joven y vol, no pot més. En ses venes la sang satura i glaça, i l'esma perduda amb la fe s'abraça, sentint-se caure de l'amor al bes. Mas su joven corazón no puede más. En sus venas la sangre se detiene y se hiela, y el ánimo perdido con la fe se abraza, sintiéndose caer al beso de la muerte. Marcos, bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto? No tosas, que ya sé que te ha dado mucho miedo la escultura. Sí, estoy con voz de cementerio ya, como puedes comprobar. Y bueno, pues hacia 1930 esta escultura la encargó la familia Llaudet, que perdió un hijo en plena juventud, y quiso hacer una escultura para su tumba que representase, pues, los siguientes versos, o bueno, los versos que ya hemos oído, ¿no? El encargo se hizo en el taller de esculturas de mármol de Jaume Barba. Bueno, Jaume Barba era ya un señor mayor de unos 70 años y parece ser que, aunque está firmado en este taller, llevó a cabo el artista o el escultor más cualificado, que era Joan von Bernat, que era yerno del propio Jaume Barba. Entonces, en fin, ahí parece ser que intervinieron otro escultor que en la parte de atrás, es decir, las costillas, los pliegues de la túnica, pues también intervino. Pero aquí lo que podemos destacar, porque es bastante impactante, es que la muerte es representada aquí no con la guadaña tradicional. Aquí en este momento se trata de capturar en que este instante en que la respiración deja el cuerpo, ¿no? Entonces lo consigue este escultor magníficamente. La postura de este momento es como la de los amantes. Tiene, por así decirlo, un matiz ligeramente erótico. En el momento este de la exhalación del último suspiro, la muerte, este esqueleto alado tan magníficamente dotado, agarra al cuerpo que se desploma. Y este es un momento, ese instante está magníficamente retratado aquí. Hay un detalle también que podéis ver en la foto que hemos subido en la escóbula.com, que son las manos de este esqueleto, cómo se hunden en la carne del muerto. Y esto me hizo recordar en una famosa escultura de Bernini, que es el Rapto de Proserpina, en la Galería Borghese, en la que aparecen estas manos, cómo se hunden, siendo mármol una cosa absolutamente dura, da toda esa carnosidad del esqueleto sujetando a el esqueleto descarnado sujetando la propia carne, ¿no? Existe también aquí en los pliegues de atrás, bueno, es anatómicamente perfecto, quiere decir que las costillas, el esqueleto por detrás, las vértebras están primorosamente trabajados y tienen una gran fuerza expresiva que, bueno, pues contrasta con la suavidad y los pliegues de la túnica. Y bien, yo creo que deberemos ya dejar esta escultura, que puede resultar un verdadero impacto visual para cualquiera que visite este cementerio, para trasladarnos ahora a Sevilla y hablar de un pintor, Juan de Valdés Leal, un pintor salido del Renacimiento y entrado en el propio Siglo de Oro, que fue capaz de hacer las dos pinturas macabras posiblemente que jamás han pintado. O sea, nunca se ha pintado una cosa tan macabra en toda la historia de la pintura. Me refiero a dos cuadros en concreto. Uno se llama En un abrir y cerrar de ojos, que en latín es In octo oculi, y que nos representa, ahora nos lo va a contar Marcos, una escena absolutamente demoledora. Hay otro cuadro que hay acompañando a este, no tan impactante como este, porque es la figura de un obispo recién muerto y recién metido en su tumba, que sería Sic transit gloria mundi. Pero In octo oculi tiene algo mágico, algo único que solamente tiene este cuadro y que cuando uno lo ve puede estar dos noches sin dormir. Bueno, resulta... No, a mí, sincero, luego se me aparece este esqueleto, yo no sé dónde voy a parar. Bueno, In Ictu Oculi, lo que estás comentando, lo que es esta obra, que la traducción sería en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. Viene a significar que en un abrir y cerrar de ojos, que es el esqueleto que apaga con sus deditos la vela, indica la rapidez con que la muerte apaga la vida humana. Quiere decirse que el cuadro está inscrito en un arco de medio punto y se divide en dos partes bien diferenciadas. La parte de arriba está dicho esqueleto con la mano apagando la vela, y todo lo que es la parte de abajo tiene una serie de objetos que representan la vanidad de los placeres y las glorias terrenas, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que aquí ni el báculo, ni la mitra, ni el capelo cardenalicio, ni las glorias eclesiásticas te pueden librar de la muerte, ¿no? Aquí la muerte, representada por este esqueleto, lleva agarrado un sudario, un ataúd, una guadaña, y también viene a representar que, bueno, pues las glorias de los reyes y, por ejemplo, que llevan los símbolos, está todo lleno, plagado de símbolos. Tiene una corona, un cetro y un toisón. Todas estas glorias reales tampoco te van a servir para librarte de la muerte, ¿no? Aquí hay un fuerte contraste entre el negro del fondo y el colorido de las telas y los objetos. Es decir, el esqueleto sale de la oscuridad. Esto, queridos oyentes, es un recurso que ya hemos visto, por ejemplo, en Caravaggio y en otra serie de cuadros, un recurso propiamente dicho del barroco. Es decir, saca las cosas de la oscuridad como si fuera un escenario iluminado por un cañón de luz. El estilo es absolutamente barroco, naturalista y de fuerte tendencia al tenebrismo. Tiene un colorido fuerte, acentúa lo dramático, tiene una expresividad en detrimento de la belleza y una, bueno, absoluta inclinación a lo macabro. Bueno, Valdés Leal era un tipo nervioso y violento que se dejaba seducir más por el movimiento desenfrenado y por la expresión. Uh-huh. Es así. Ahí podríamos estar hablando de lo que es el tenebrismo. Perfectamente, duro, ¿no? Sí, sí, sí. Además es el recurso propio del barroco. Esto es antitenebrista. Yo creo que esto, yo diría que es terrorífico. Es antitenebrista porque el tenebrismo es un movimiento posterior y este sería terrorifiquista. Solamente que como tiene como representante a Valdés Leal, no podemos hablar de un movimiento porque realmente fueron las zumbaduras de un pintor que se inspiró fundamentalmente en la peste que asoló Córdoba en el año 1649. Y que de alguna manera pues le llenaron de esos sueños absolutamente terribles en donde la muerte siempre se identifica, porque la muerte siempre se ha identificado con la huesa humana, con el esqueleto, con la osamenta. De alguna manera, que en definitiva no debería ser así, pero ha pasado a ser el símbolo auténtico de lo que es el lo que nos espera justo al otro lado. Otra cosa es la vida eterna, que está en una parte indefinida, en un cielo poderoso, y la parte, digamos, más material, que es lo que sustenta el cuerpo humano, que es el esqueleto, que todos tenemos uno, pero que es lo que más miedo a uno le da, sí, cuando lo ve representado. Lo que pasa es cuando se habla de la muerte, pues eso, siempre se está hablando de los despojos humanos, es decir, de lo que realmente se queda, y nosotros, entre nosotros podemos hablarlo, lo que se queda en este plano. Es decir, ese traje que ya no se usa y que, curiosamente, es ese traje el que da miedo. Y es el que está en los cementerios, pero nunca... Es un miedo como irracional, ¿no, Marcos? Bueno, nos olvidamos de un detalle, Ignacio, que es el encargo de Miguel de Mañara, que precisamente Valdés ha cosechado su fama de pintor de la muerte gracias a que fue cumplidor absolutamente fiel del encargo de esta persona. Efectivamente. Indudablemente todo esto formaba parte no solamente del ideario del propio pintor, sino de todo un movimiento ideológico y de un pensamiento que venía en su momento y que estaba determinado fundamentalmente por el sentido trágico de la vida que se daba en el siglo XVI. Solamente decir que está en el Hospital de la Caridad de la Iglesia del Monasterio de San Clemente y que es un lugar que si uno visita tiene que ir preparadito. Preparadito para ver esas dos pinturas, sobre todo esta, ¿no? Geniales y brutales. Te tienes que contar un par de chistes después con los amigos para salir del sopor este, porque sí, pues mira, yo te voy a contar de aquel que dio un esclato que entra en un bar, pide una caña y dice, deme usted una caña y una fregona. Pues ya puedes ir comiendo algo porque te has quedado en los huesos, hijo. Bueno, dejamos aquí la sección. No os vayáis muy lejos porque en breve vamos con ese filandón. Gracias a los dos. Hasta luego. El cementerio de los perros de París es el más antiguo del mundo dedicado exclusivamente a mascotas. Está situado a las afueras de la ciudad, en una isla fluvial arbolada que fue refugio de piratas durante el siglo XIX. Dentro hay enterrados más de 70.000 animales, y no todos son perros. Hay también gatos, gallinas, monos, un ciervo, dos caballos, un oso y hasta un león, el de la fundadora Marguerite Durand. Una de las tumbas más famosas del cementerio es la de Rin Tin Tin, el famoso perro que protagonizó más de una veintena de películas en Hollywood. Su descendencia continuó la saga e incluso tuvo su propia serie televisiva. Los canales de la innovación. Bueno, Carlos Canales, Jesús Callejo, buenas noches a ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, normalmente en los canales de la innovación siempre enfocamos los temas pensando un poco en el futuro. Pero no sé si el tema de hoy podríamos expresarlo de esa manera, porque futuro, lo que se dice futuro, no hay mucho. De hecho, no hay ninguno, salvo que creas en el más allá o tengas un medium. Pero la verdad es que hay que reconocer que cuando se habla de innovación, mucha gente piensa en la tecnología, pero no. La innovación es tener ideas diferentes. Y en este caso son líneas de negocio que permiten inmortalizar a tus parientes o conocidos, fallecidos, de una manera diferente. Es decir, hacer otra cosa con ellos que no sea la clásica incineración o el enterrarlos, ¿no? Sino hacer algo distinto. Entonces, Jesús y yo vamos a comentar pues las formas más originales de inmortalizar a los fallecidos que existen ahora mismo en el mundo. Muy importante, como hablamos de gente muy imaginativa, no solo nos referimos a personas, sino también a las mascotas de esas personas. Es decir, esto vale para humanos y animales. Empezamos. Bueno, ya sabes que siempre la muerte es rentable. Entonces, en este sentido, rentable para mucha gente, no para el que muere, que ya está preocupada por otro tipo de motivos, sobre todo la familia. Pero es cierto que alrededor de la muerte hay un negocio, no es ningún secreto. Y dentro de ese negocio, que es inevitable que todo el mundo muera, pues hay gente muy imaginativa, muy emprendedora, que se le están ocurriendo ideas. Es decir, bueno, pues ya sabemos más o menos las clásicas, pero dentro de esas ideas hay que innovar, hay que hacer una especie como de tanatología, por decirlo así, ¿no? O casi una tanatopedia, toda una enciclopedia alrededor de las formas en que tú puedes pasar a la posteridad o por lo menos que te quieran recordar tus parientes. Entonces, en ese sentido, el límite lo pone la propia imaginación, porque hay imaginación para todo, ¿no? Bueno, imaginación y el dinero, me imagino yo. Y el dinero, sí. Lo que pasa es que dentro del dinero hay muchísimas opciones y muchísimas ofertas. Ahora iremos comentando. Es verdad que cuanto más original y más excéntrico quieras a la hora de ser enterrado o que te entierren tus familiares, eso cuesta un dinero, eso está claro, ¿no? Sobre todo, como lo que vamos a comentar ahora, si quieres un funeral espacial. Es decir, no especial, sino espacial, que te lleven a órbita y que te pongan en órbita. Se supone que es un síntoma de cariño, pero claro, eso de decirte te mando a la luna, no sé cómo entenderlo. Bueno, hay que especificar que hay ponerte en órbita e ir a la luna, que es, el precio cambia. Que son claro, dos cosas claro, distintas. Sí. Entonces, empezamos por ahí. O sea, que yo creo que ahora mismo, que yo sepa, hay dos funerarias en Estados Unidos que están ofreciendo este servicio a la sociedad. Este servicio doble que estábamos comentando. Eso es genial. Sí, a la sociedad, porque al fin y al cabo es ofrecerle una muerte a la carta. Dice, bueno, usted cuando se muera, ¿quiere que sus cenizas las enviemos en una cápsula y la pongamos en órbita a la Tierra? Bueno, pues bien, depende de los gramos de ceniza y en función de eso te cobran un precio determinado. No te aseguran cuánto tiempo vas a estar dando vueltas alrededor del planeta. Lo que sí te garantizan es que por lo menos vas a estar unos 200 años, lo cual, bueno, pues parece que puede te compensar. Bueno, ahí lo único malo es que luego te consideren basura. Eso iba a decir, claro, que luego te barran allí dentro de unos 40 años porque estorbas a los satélites geoestacionarios o alguna cosa por el estilo. Pero tú imagínate que te manden ahí y que encima te consideren basura espacial. Bueno, pero no es barato, ¿eh? No es barato, ¿no? Bueno, si seguimos con el humor negro, claro, al final de los 200 años estás hecho polvo. ya te da igual. Cuanto menos mareado. Mareado. $2,500 por gramo de cenizas. Hasta un límite de $5,000, que serían 7 gramos. Por $7,500 puedes colocar 14 gramos, pero te permiten unir las cenizas de dos personas, por ejemplo, un matrimonio, un padre y un hijo, se mata un accidente, cosas de estilo. Bueno, con todo ello, el próximo lanzamiento se va a hacer, por cierto, a finales de año, la del 2013, y esto tiene una ventaja, y es que, desde luego, si lo anuncias entre sus familias, amigos y conocidos, no deja de tener cierta gracia. Pero claro, se puede llegar más lejos, que es, esto del espacio, ¿me puede considerar basura espacial? No, hay que hacer algo más, ir a la luna. Y entonces también cogen tus cenizas, las ponen en una cápsula, siempre hay una cápsula por medio, y te vas a la luna. La última tendencia, el último grito en funerales espaciales. El lanzamiento ya se ha hecho, un lanzamiento se hizo el año pasado, en el 2012. Sí, por Odyssey Moon. Pues claro. Y también lo mismo, según los gramos, así cuesta, ¿no? Un gramo de cenizas lanzado a la luna está alrededor de los $10,000, lo que pasa que tiene que ser un buen gramo. 7 gramos con descuento, que es el máximo, son 45,000, vale una pasta, ¿eh? No, claro, no está al alcance de cualquiera, ¿no? Te dejan en la luna, incluso hasta puedes elegir algún que otro cráter, ¿no? Bueno, eso tiene sus variantes, pero sí, puedes más o menos elegir la zona de impacto. Igual que te puedes, ya sabes que además se venden parcelas en la luna, pues ya pues, no, yo creo que en el cráter de la Serenidad, dice, ala, y allá que vas que en la cápsula. Y además comprueba que realmente no, hay algo más, hay algo interesantísimo, sí, te dan un certificado, ¿eh? Hay una cosa graciosísima que la compañía de Simon la ha llamado el lunar, que es absolutamente genial. El lunar consiste en que la empresa quería ganar el Google Lunar X Prize, que es un premio especial que da la empresa Google a quien haga cierto tipo de actividades espaciales que sean de carácter notable, innovador, original o ingenioso. Son 20 millones de dólares. Y claro, una de las cosas que querían hacer era lo que llamaban el Lunar, que era conectar de alguna manera en la cápsula que tiene las tiendas de los muertos con sus descendientes en la Tierra, pero entre un sistema de comunicación que te permita saber en todo momento dónde están en la Luna, poder, en cierto modo, saberlo y mantener una especie de comunicación abierta. Algo realmente friki. Y tan friki, bueno, de hecho... Porque fíjate si eres fantasma, que... Claro, ¿quién ha ido al espacio? Pues evidentemente gente famosa, gente que puede. Exacto, gente puede. Que puede. ¿Quién? Se ha dado los nombres también, pues claro, no va cualquiera. Uno de los nombres que se han barajado y que será cierto, el que se ha enviado al espacio, es el astronauta Leroy Gordon Cooper, que por cierto, fue uno de los que dijo en su momento que había visto ovnis cuando estuvo en el espacio. Sí. O sea, que tiene también toda esa importancia ufológica. Fue un pionero que participó en los primeros programas espaciales estadounidenses, sobre todo el proyecto Mercury y el Gemini, y allí que está, ¿no? Así que Gordon Cooper, Gerard O'Neill, que es el firme defensor de las colonias espaciales, Eugene Schumacher, que también le consideran bueno, el padre de la geología. Bueno, O'Neill está muy de moda porque es el creador de la idea que luego ha dado lugar a la película Elysium. Sí, claro, es el las colonias espaciales. Sí, se llaman Anillos O'Neill, es el creador. Y luego hay un dato curioso, que es muy significativo, además lo dieron a conocer no hace demasiado tiempo, y es que las cenizas de Clayton Bow, que es el, ya sabéis, el descubridor del planeta, bueno, ya no planeta, ya la han rebajado de categoría, pero de Plutón, pues va a ser el humano que más lejos llegue de todos los humanos y de todos los que han muerto. ¿Por qué? Porque le van a meter en una cápsula y en homenaje a él no le van a mandar a la Luna, que está a la vuelta de la esquina, sino que le van a mandar, ni más ni menos que sus cenizas, evidentemente, las van a mandar hacia el astro que él descubrió, hacia Plutón, con lo cual, y una vez de Plutón, pues irá más para allá. Pero menos mal que sabemos que es por eso, porque si no, esto es el típico de decir, vamos a mandar sus cenizas a la porra, literalmente. Con la sonda Nuevos Horizontes, has dicho, pues, ¿quieres ver Nuevos Horizontes? Evidentemente. En ese sentido es un privilegiado, porque es verdad que, aunque sean sus cenizas, pero que vayas al lugar que tú descubriste y que realmente te hizo célebre, por cierto, dentro del mundo ufológico, para que veas que hoy estoy con esos guiños, ¿no? También Clayton Bow se le atribuye el testimonio de un objeto volante no identificado y por la categoría, es decir, a ser un testigo privilegiado, pues su testimonio cobró mucha importancia en su momento. O sea, que eso que dicen que solo los ovnis los ven gente de pueblo, en descampados y que no tiene ningún tipo de nivel cultural, mentira. Aquí tenemos ya a Cooper y a Tom Bow, que por cierto... Bueno, pues tienen un poco el mismo destino extrasolar, ¿no? Y yo ahora quería comentar, y tenemos aquí a David, que bueno, que es uno de los mayores especialistas que hay ahora mismo en España en este tema, que es la momificación. Hay una empresa del estado donde está Salt Lake de Utah, en Estados Utah. Unidos, sí. Que se llama, bueno, la empresa depende de una secta, se llama Sumun. Sumun fue una secta que bueno, se fundó... Yo no diría exactamente que es una secta, yo más diría que es una empresa. Bueno, pero... Es una empresa, sí, una empresa fundada por una secta. De todas las formas, claro. el que la funda, sí. Claude Corky Norwell, que ya tiene un nombre, él dice que empieza a haber individuos suma y gracias a esas revelaciones él crea su grupo. Sí, de hecho él se cambió el nombre, Corky Ra. Claro, pero en 5.000 te hacen momia. Momia porque legalmente está establecido. En esta Utah te puedes modificar a una persona. Hombre, eso tiene la ventaja que va a ser el único lugar de Estados Unidos y del mundo occidental que produce momias a cantidad industrial. No muchas, porque vale $65,000 que te momifiquen. 67, ya la han ha subido. Ha subido, subido. En el IPC. No. Veo que estás puesto, ¿ves? Como me imaginaba yo. Que estabas en el... Bueno, pero lo gracioso... Las momias las tiene dominadas, David, ¿eh? No, nunca me repiten... O sea, claro. No me contestan, no me llevan la contraria. No, bueno, cuidado, que hay no algunas momias semovientes, ¿eh? Sí, sí, ya no hablamos de chistes de momias que viven. Me acuerdo de una que habló una vez. Sí, lo que sí que es curioso, y la momia habló. La momia habló. Lo que sí que es curioso es que en el caso este de Sumun, lo que hacen es, bueno, la momificación, ellos lo plantean que es al estilo como los egipcios, pero es más larga porque el estilo de los egipcios, ellos decían que eran 70 días, según Heródoto y tal, pero ellos ya lo llevan a los 90 días. Pero lo que sí que es curioso de esa cifra que habéis dado de esos 65 o 67 mil dólares que cuesta, pues es que eso es solo únicamente lo que es el precio de la momificación. Claro, a partir de lugar. Ahí, claro, no. Con la momia. El lugar, claro. El sarcófago, si quieres una máscara funeraria, todo eso es un suma y sigue. Con un sumo, cual, un sumo. Un sumo y sigue. Y luego yo quería hablar de dos claro, bloques. Al final los 100.000 dólares no que te los quite, ¿no? Quería para hablar de dos bloques diferenciados. Uno, lo que son elementos artísticos, es decir, por ejemplo, retratos dibujados con pizarrín hecho con cenizas, que se puede usar desde $5,000, o sobre todo la pintura a base de cenizas, que ahora que tenemos por aquí a Marcos, que es una auténtica pasada. Desde $700, Betty Wilson Brockie creó un sistema que permitía... Bueno, es que ella quería mucho a su madre. Entonces, cuando murió, la enterraron a 600 millas del, bueno, del lugar donde vivía. Entonces, eso no podía ser. Entonces, Betty pintó un retrato de su madre y los cubrió después con una capa de cenizas de su cuerpo, que había conservado. A partir de ahí, la reacción de los parientes varió mucho. Había quien no le gustó, había quien le gustó. Pero esta señora entendía bien de negocios y consiguió vender algunos de sus cuadros por $900. A partir de ahí, no son muy grandes, son de 66 por 77 centímetros, llegó a alcanzar los $700 por uno pequeñito, solamente 43 por 50. A partir de ahí, cada vez que dibuja sus cuadros abstractos, los cubre con capas cenizas de fallecidos o muertos de los parientes que se le encargan. Y bueno, pues un negocio como otro cualquiera. Que no tiene nada que ver con el dibujo a pizarrín de cenizas. Sí. Tendríais que ver, queridos oyentes, las caras que, y las muecas que está poniendo Marcos. Que, mejorando el gran invento del barón Faber-Castell, con un lápiz hecho con cenizas, es capaz de dibujar en pizarrín retratos de los fallecidos. No solamente patentó la invención, sino que creó su propia compañía. Tarda 30 días, entre 30 y 200 horas de trabajo para cada cuadro y cobra $5,000 independientemente del tamaño del retrato. Puede ser mucho más caros. Y la complejidad del trabajo. No es lo mismo un desnudo integral que solamente un rostro, tal que una mano. A ver, Marcos, si te pones a ello. Por cierto, aquí en España tenemos también una empresa, la empresa Cenicia, que también no sé si el nombre va a dar buena o mala suerte, ¿no? Una empresa ceniza. Pero bueno, se llama Cenicia y que hace eso precisamente, retratos, sí, del fallecido, pero el retrato es con la ceniza del muerto. No sé si es muy morboso colocarlo ahí en la repisa, ¿no?, de la chimenea y contemplarlo todo el santo y finalmente día. Para bueno, acabar, yo creo, perdón, un pequeño, sí, inciso, eso se ha venido haciendo históricamente, porque antes del polvo de momia, sí, se realizaban pinturas y además muy costosas, por cierto. Bueno, quería acabar simplemente con las variantes que incorporan las joyas. Por cierto, joyas en un sentido muy amplio, porque lo conoce además la gente, yo creo que son los diamantes producidos con ceniza, que es el caso más común y más estándar y que en España es fácil de conseguir. Pero yo quería hablar de una tía genial, que es Anna Swaworm, que creó un sistema de equipamiento completo, de complementos, no solo joyería, realizados con cenizas y pelo de personas muertas. Ahora utiliza también uñas, pues es una tía muy ingeniosa. Entonces, con ello ha sido capaz de hacer hasta corbatas, pulseras y collares, hecho con el pelo, las uñas y las cenizas de las personas muertas, de manera que tú te llevas una corbata como hecha con las cenizas y el pelo de tu padre. Esto no es tan raro, porque si os acordáis la película Perdita Durango, realmente en la versión de la película del cine se rebajó un poco como era el personaje que hacía Carlos Bardem, porque el personaje original tenía una corbata hecha con vértebras de un chico americano que había asesinado. Entonces, bueno, lo rebajaron porque parecía que nadie se lo iba a creer. Pero realmente ir con una corbata hecha con el pelo, las uñas y las cenizas de tu padre, pues bueno, es una cosa interesante. Bueno, peor fue lo de Clay Richard, ¿no? Que se snipó su padre, pero bueno. Y bueno, y hay otro tipo de formas de enterrar. Hay otro tipo de formas de enterrar que a mí me llamó mucho la atención, porque frente a las costas de Florida, ahí se ha creado, desde hace apenas 2-3 años, se ha creado un cementerio, lo que es en el fondo marino. Sí, pero porque es muy bonito. Es decir, hay varias zonas en el sur de Florida que son zonas, bueno, en la costa del Golfo está sobre todo de Rey Tortugas, y en la zona occidental, cerca de, enfrente de lo que es el Parque Nacional Everglades, hay zonas muy bonitas que son parques naturales de exploración submarina y que se consideran algunos lugares más bonitos del mundo para poder pasar un rato haciendo submarinismo. Entonces, claro, qué mejor que hacer un cementerio allí y poder visitarlo y tenerlo sumergido, y de esa manera, bueno, pues no ocupar tanto espacio en tierra, que está muy costoso. Hay ideas para todos los gustos. Yo lo que animo a la gente es que sea innovadora, porque esto es un negocio y se le puede ocurrir cualquier cosa, no sé. Así que vayan pensando, cementerios en nubes. Bueno, lo último lo vi hace muy poquito en televisión, me llamó la atención, ¿no? Porque es verdad que ahora la crisis aviva el ingenio. Entonces, dentro de estos nuevos emprendedores que hay en España, me estoy refiriendo, pues se les ocurrió algo que a mí, en principio, ni se me hubiera ocurrido, y si se me hubiera ocurrido, pensaba que no era un negocio rentable. Y es que colocan ahora en las lápidas, aquel que quiera, un código QR, ¿eh?, de tal forma que tú pasas el móvil y ves el video de la vida del tío. No sé yo qué. Lo que hace la tecnología. Buenísimo, buenísima la idea, buenísima. Sí, pues buenísima. Dice que estaba facturando unos 250.000 euros. Buenísima. Y bueno, pues claro, tienes que tener ese QR, evidentemente la cantidad incluye... O sea, vamos a la Almudena, vamos a la tumba del chino, pasamos sobre el QR el teléfono móvil y sale vía el chino. Te sale el que es el chino Cudeiro, el de toda la vida. Pero lo que pasa es que me parece que es una tecnología que dentro de poco va a quedar bastante obsoleta, lo que ocurre. Quedará como, imagínate, dentro de 100 años, cuando alguien pase por allá y este guarismo que hay aquí, y empezarán a decir, esto formaba parte de una secta, pasta o algo así, porque es que nadie se va a acordar que eso es un código QR que ahora mismo tiene actualidad, pero yo creo que... Y te vas con el teléfono y dices, vaya, solo tengo el vídeo. Bueno, y hay otros, hay otro tipo de inventos utilizando la tecnología, y son esos móviles que se están construyendo exclusivamente para ser introducidos dentro de los féretros, con una batería que dicen dando... que dura un año. Mirar que en no es caso para, de que para se despierte, fíjate, David, claro. Que no es para hacer una novela de terror con esa idea. Con la de un móvil conectado dentro de una tumba. Bueno, ya sabéis, hay una expresión que es salvado por la campana, que viene de ahí. Es decir, antes, sí, sí. Prácticamente como en las epidemias, se enterraba la gente de prisa y corriendo, y muchos de ellos se les enterraba vivos. Es decir, catalepsia. Es el momento, llévalo, vuelo. Y entonces se colocaba una cuerda dentro del ataúd por si estaba vivo, que la tocara y tocara la campana. Claro, lo que no cuentan es que, aunque sonara la campana, nadie se atrevía luego a desenterrarle porque daba mal yuyo aquello. Entonces el tío se podía desquitar clon, clon, clon, clon, clon, clon. O sea, que lo del móvil, vamos, la ley de Murphy. Si tú colocas un móvil, no tendrá batería en ese momento. No servirá de nada. Bueno, la verdad, está teniendo muchas ventas. Oye, y además... batería, que espera que para comerciar no, no, dicen... No, si batería tendrá, pero cobertura. No, no, claro, bueno. Claro. Ya sabía que algo fallaba. Que algo fallaba. Y entonces, rascando el QR. Bueno, lo dejamos ahí, que a vosotros sí que nos salva la campana, porque se nos ha acabado el tiempo para la sección. Esto no es serio. Esto no es serio, amigos. Continuamos con el programa. Los parsis es un pueblo que vive en la India y que profesa la religión zoroástrica. Aún a día de hoy, los parsis dejan los cadáveres de sus familiares en unas construcciones llamadas Torres del Silencio, edificios funerarios de forma circular y sin techar. Los buitres son los encargados de consumir su carne, y los huesos solo serán retirados cuando queden absolutamente limpios y blancos, libres de toda impureza. Comienza el Filandón. Y llega el momento de nuestro filandón, nuestra sección estrella, como nos gusta llamarla también, en el que vamos a hablar de esos cementerios, de esas curiosidades, de esas leyendas. Pero antes una cosilla, quería comentar el que, bueno, pues el programa anterior, ese programa sobre Segovia, la verdad es que ha dado mucho de qué hablar, no solo el programa y el viaje que comentamos que se está preparando, ¿no, Jesús? Así es, querido David, compañeros. Pues sí, la verdad es que últimamente están teniendo mucha repercusión nuestros programas, por algo será, ¿no?, cuando el agua la bendicen. Pero sí es verdad que eso ha servido para que, bueno, ese viaje que hemos propuesto, ¿no?, a todos aquellos que nos quieran acompañar para ver los secretos de esa otra Segovia, ¿no?, empezando por la ermita, la iglesia de Veracruz, pues que prácticamente ya estén cubiertas todas las plazas, pero bueno, aún así hacemos ese llamamiento porque todavía queda alguna, para que ese 19 de octubre, ese sábado, si nos quieren acompañar, para ver, ya digo, esos secretos que tiene la Ribera Sacra del Eresma y, por lo tanto, pues esos lugares que vamos a visitar, pues todavía queda lugar, queda sitio, porque lo que sí podemos prometer es que va a haber muchas novedades, muchas sorpresas y posiblemente algún que otro regalo. Ya lo iremos diciendo. Bueno, pues ahí queda. El 19 de octubre, los que estéis dudando, decidiros ya, porque, como bien decía Jesús, ya las plazas están ya contadísimas, las que quedan. Y vamos a centrarnos ya en el tema de los cementerios, porque, bueno, además ahí hay una cosa. Me gustaría empezar con una curiosa relación que hay con todos los tipos de cementerios, sobre todo en la zona mediterránea, ¿no? Tanto los viejos, los modernos y tal, pero siempre junto a los cementerios hay un por decirlo de una manera, un punto común, y no estamos hablando de las lápidas, de los ataúdes, sino de esa relación que hay de un árbol, el ciprés, con los cementerios. ¿A qué se debe esa, por decirlo de una manera, esa eterna relación, ¿no? Existe, me imagino que existen dos líneas de explicación. Por una parte, la que podría ser más física, la más científica, y luego, por otra parte, pues una que está más relacionada con la mitológica. Tal como has empezado, David, este va a ser un filandón de muerte. Pero es cierto que uno de esos símbolos perennes, y nunca mejor dicho, que representa un cementerio es el ciprés. Pero bueno, tiene su lógica, tiene su lógica. Y digo solo unas cuantas pinceladas así a bote pronto. En fin, el ciprés como conífera, estamos hablando de hojas perennes, por lo tanto siempre se mantiene verde, tiene una gran longevidad, y eso es lo que ha hecho que siempre en todas las culturas, empezando ya por la griega y la romana, se considerara un elemento de inmortalidad, un símbolo de resurrección. Y esa longevidad, incluso la que ha servido también para algunas logias de sociedades secretas chinas, para tenerlo como su emblema. Así que estamos hablando de un árbol que por su forma se convertiría en un Asis Mundi, es decir, está conectando el cielo con la tierra. Es como la puerta de entrada hacia el más allá. Es un árbol que además, precisamente por eso, porque tiene unas raíces muy concretas, no levanta las tumbas que estén cerca de allí. Y siempre se ha considerado sagrado. De hecho, los griegos y los romanos lo consideraban también como el árbol del inframundo, es decir, aquello que te conecta lo visible con lo invisible. En fin, si juntas todo esto, pues ahí tienes una razón de peso de por qué está el ciprés acompañando a todos los camposantos. No, y comentaba, sí, a propósito de los cipreses, que también hay que entenderlos en una clave simbólica dentro del mundo grecolatino, en el cual los cipreses eran también considerados como árboles de bienvenida. Bienvenida, en este caso, al más allá, a ese otro mundo, pero que, por ejemplo, en una de las imágenes, y es más o menos cierto, que tenemos idealizadas, por ejemplo, de las villas romanas, siempre aparecen los cipreses en esa entrada, una especie de pasillo de cipreses que conducían a esas, uh-huh, grandes mansiones romanas. Y no deja de ser eso, un árbol de bienvenida. Uh-huh. Bueno, y hablando de cementerios, posiblemente uno de los más conocidos en el mundo, también hay en... podríamos estar hablando de la Recoleta, de también, si no recuerdo mal, el de Milán, pero posiblemente el más conocido, o incluso el que más películas incluso se han rodado en él, podríamos estar hablando del de Père Lachaise en París, ¿no? Ahí hay varios, o sea, en lo que es la ciudad de París hay más de 20, bueno, en la ciudad, en lo que es todo el condado, el territorio, ¿no? Pero ahí hay tres que igual destacan, que es el Père Lachaise, el de Montmartre y el de Montparnasse. Pero el más famoso, posiblemente por toda la gente que hay enterrada, grandes famosos, músicos, literatos, etcétera, sea este. Sí, lo es el más famoso con mucho. Es de 1804, o sea que tiene más de 200 años y es realmente bonito. Yo creo que es más famoso por la gente que está enterrada que realmente por su estética, aunque está bien, es muy chulo. Yo reconozco, luego hablaremos de mis cementerios favoritos y los que conozco. Voy a decir una pequeña anécdota. Yo en un país extranjero cuando voy siempre voy lo primero a un cementerio y a un mercado. Es una manera muy curiosa de conocer un país y lo digo en serio. Luego hablaremos de la Almudena, que es el camposanto más grande de Europa. Yo pensaba que era raro, pero... No, es muy interesante para ver... Bueno, una anécdota sobre la Almudena. ¿Sabéis que hay una leyenda urbana en España que dice que los chinos nunca se entierran? En la Almudena lo primero que te encuentras cuando por la puerta principal es la tumba de un chino. Entonces, bueno, pues aparte este pequeño detalle... Debe ser de muestra. Pero en el civil, no en el En el civil, en el civil, sí. Entonces, bueno, lo decía porque efectivamente el que acabas de citar, el de Père Lachaise, es muy bonito, pero básicamente es famoso por la gente. Ahí está enterrado el famoso amigo de Juan Ignacio, Jim Morrison. Está Edith Piaf, está Frédéric Chopin, está Marcel Proust, Sal Bernard, Molière, La Fontaine, Modigliani. Oscar Wilde. Entonces, gracias a las tumbas que hacen que los turistas vayan a visitarlo para localizar la tumba, bueno, pues la persona que admiran o de lo que quieren ver, la ha convertido en uno de los más famosos del mundo. Ahí sigue en el volumar de no sé pronunciarlo muy bien, Menilomtat, pero tiene el problema de que, como muchos cementerios europeos, con gran tradición y antigüedad, están limitados por el espacio. Es decir, llega un momento en que la gente pura y simplemente no cabe. Que es una de las características más curiosas de los cementerios actuales. Y es que tienden a desaparecer, tal y como los conocemos. Y supongo que esto afectará en el futuro a que se conviertan todavía más en lugares míticos, porque ya no se podrán desarrollar como ha sido hasta el momento. Así que bueno, como supongo que harás una especie de ronda, a ver cuál es el cementerio favorito de cada uno y sus misterios, pues podríamos hacerlo. Hombre, ¿no? Si quieres. No tenía pensado hacerlo porque la verdad es que como, queda como bueno, muy vale, morboso, ¿no? Queda muy morboso. Eso de decir, el cementerio favorito, la verdad. Hombre, que lo de la raro. Ciudad, como hicimos en su momento, ¿dónde te irías de vacaciones? Tal. Hombre, pero el cementerio favorito, no sé yo, ¿eh? Era que raro, de todas formas, sí, Carlos. Yo tengo uno. Porque en lugar de ir a un bar, que es lo más lógico de cualquier español que se precie cuando al extranjero, se va directamente a un cementerio y al mercado. He dicho un cementerio, un mercado para conocer el país. Luego voy a bares y otros. Bueno, a bares, ¿no? Pero fijaros, sí que es cierto de que después de la Torre Eiffel, el Louvre y Notre Dame, el cementerio de Père Lachaise es la atracción más popular de París. Yo estuve hace un par de años y la verdad que yo tenía medio día libre, entonces tenía muchas opciones para elegir. Podía haber ido al Louvre, podía haber ido al Sèvres para ver la gran iglesia, podía haber paseado por las calles. Podía haber ido a sitios que no dice. Pero tenía, no sé, una cierta fijación por conocer este cementerio del que, bueno, pues muchos de mis compositores y escritores favoritos están enterrados ahí. Incluso algunos que no eran de París, como Oscar Wilde, que era un escritor irlandés, ya sabéis que, en fin, tuvo una última etapa bastante azarosa y al final muere en 1900 allí y ahí es enterrado, ¿no? Por cierto, una de las tumbas más curiosas. ¿Por qué? Porque le han puesto un año y medio, le han puesto una valla de cristal porque la costumbre que había en esta tumba de Oscar Wilde... Estaban hartos de limpiarla porque surgió, bueno, pues ya sabes, esas tradiciones que no se sabe muy bien cómo empiezan, pero sí saben cómo continúan y cómo hay que limpiarlas, que es colocar un ósculo, un beso en la tumba, que además tiene forma de esfinge, con los labios pintados. Fueras un hombre o fuera una mujer, la condición es que no tienes que dar el beso tal cual, sino que tenías que dejar tu huella. Claro, eso con 4, 5, 10 besos no pasa nada, pero con 5.000 o 10.000 la cosa era peliaguda. Y han colocado una valla transparente, de cristal, para que nadie se acerque. Bueno, algo parecido también ha pasado con Jim Morrison. No hay una valla de cristal, pero sí hay unas rejas para que la gente no hiciera sus botellones allí, porque bueno, al final iban con su whisky, en fin, con sus porrillos, y al final acabábamos como acababa la cosa, incluso a veces con orgías, ¿no? En fin, eso para ser un cementerio no quedaba muy bien visto, por mucho que fuera de Jim Morrison el cantante de los Doors. Pero sí quería hacer una reseña un poco rápida, ¿no? Bueno, cuando yo estuve, es verdad que es muy caótico aquel cementerio porque es muy grande, hay muchísimas tumbas y más de, creo, si no recuerdo mal, hasta 800.000, que no es nada, no es moco de pavo, sabiendo que es desde 1804 hasta ahora. Pero al principio, como nadie se quería enterrar allí, se hicieron cuatro cementerios que estaban en principio en el desterrado y ahora ya está pues totalmente camuflados en el paisaje urbanístico de París. Pero de esos cuatro cementerios que tú los acabas de citar al principio, este, que es el cementerio del Este, ahora ya está integrado en ese París urbano y además hay una parada de metro que se llama así, Père Lachaise, pero no quería enterrarse nadie porque, bueno, como que no gustaba al parisino que fuera allí. Así que a alguien se le ocurrió la genial idea, para que veáis cómo el marketing ya estaba funcionando desde principios del siglo XIX, a alguien se le ocurrió la feliz idea de enterrar a gente famosa, porque si había gente famosa es como un reclamo, es como tú pones una zanahoria y te quieres enterrar. ¿Y a qué dos personajes famosos llevaron en primer lugar? A Molière y a La Fontaine. Por cierto, amigos en vida y ahora pues eternamente juntos en este cementerio. Y luego llevaron a Luisa y a Abelardo, en fin, llevaron a los famosos amantes medievales del siglo XII y todo eso generó un efecto llamada para que todo el mundo se quisiera enterrar allí porque, oye, daba caché estar enterrado con este tipo de personajes famosos y luego pues con los que acabáis de citar. Y como anécdota, cuento que aparte de todos estos, yo creo que hay una serie de tumbas que son obligatorias, ¿no? La de Jim Morrison, la de Oscar Wilde, la de Allan Kardec, ya sabéis que no es el fundador del espiritismo como tal, sino más bien el divulgador y el codificador, que es una lápida y además con un busto de Allan Kardec muy curioso. Tiene una tradición también, todo tiene tradición en el Père Lachaise, que si tú la tocas te da como buenas energías. Es decir, es una cosa para generar, como si fuera un talismán, generarte buena suerte, no solo en tu visita al cementerio, sino en el resto de tu vida. Bueno, Allan Kardec tiene esas influencias. Es visitar la tumba de Victor Noir. Victor Noir, que es el menos conocido, o sea, no es un personaje, posiblemente muchos de los oyentes dirán quién era Victor Noir. Bueno, era un periodista, era un personaje bastante oscuro, muy jovencillo el momento que muere, él tenía 22 años, y muere en un confuso duelo con el príncipe Pierre Bonaparte, sobrino de Napoleón III, y muere en 1870. Él estaba a punto de casarse, y bueno, pues por una tontería, por estas cosas de vamos a hacer un duelo, acaba muriendo y le entierran. Pero no solo está la tumba, sino que alguien le dio por hacer una escultura yacente de tamaño real de Victor Noir. Y tal como quedó justo cuando cae, abatido por la bala y muerto. justo así, o sea, con su chaqueta, con sus pantalones y tal. Pero, y aquí viene lo curioso, ¿no? Porque al final se ha utilizado como una especie de talismán, pero fecundador. ¿Por qué digo esto? Porque en Sálvase a la Parte quedó como una protuberancia, posiblemente la última erección que tuvo Víctor Noir, y esa protuberancia es la que tocan reiteradamente todas las féminas que van por allí y que quieren, pues bueno, pues quedarse embarazadas o ser fértiles, o sencillamente por el morbo de tocar el paquete de Víctor Noir. Y claro, es una escultura de bronce que brilla en una cierta zona que es la que os podéis imaginar. Todo lo demás es del bronce original del siglo XIX, pero hay una que está reluciente como si la estuvieran lavando y cepillando, nunca mejor dicho, continuamente. Sí, está especialmente desgastada, ¿no? Está especialmente desgastada y no deja de ser, ya digo, bastante curioso. Pero bueno, lo cuento como anécdota y muchísimas más anécdotas que tiene el cementerio de Parlacher que prácticamente le podríamos dedicar todo el filandón a él. Sí, Miguel. Hablabais antes de los bares también como una de las formas de conocer las ciudades. Y es que, sin irnos más lejos de la ciudad de Madrid, encontramos también elementos funerarios dentro de los propios bares. Hay un bar, no diré el nombre para no perjudicar lógicamente al establecimiento. Sí, ¿por qué no lo vas a decir? No, porque no... Dilo, anda. Si lo dice Jaimilo José no. Cela, ¿por qué no lo vas a decir tú? Yo digo la zona donde se encuentra, que es la zona de Manuel Becerra. Hay un bar, un establecimiento en el cual el mármol de las mesas eran antiguas lápidas. Sí. Lápidas que, bueno, no se llegarían a posiblemente utilizar en los cementerios, pero que, bueno, lógicamente era mucho más barato comprarlas como eso, como mármoles ya tallados directamente para emplearlos como mesas, que tallar una nueva pieza de mármol. Y algún curioso que ande por allí, si se inclina y ve la parte inferior de puede hacer como en la película, ¿no? Pasar la mano por debajo de la mesa, ir leyendo. Claro, sí, pero bueno, el epitafio. El bar donde se daba eso realmente, el que tú dices efectivamente, pero en el que se daba y se conocía, y todo el mundo, y era nuestra tradición cuando íbamos allí a cogernos las pítimas, pasar la manita por debajo de la lápida para ver dónde estaban las letritas, era el bar de Antonio Sánchez. Ese sí que le conozco y además es que las he tocado yo. Que estaba cerca de Tirso de Molina. Bueno, pues para Botellón, Fiestuki y Holgorio vamos a dar un salto por el Océano Atlántico y nos vamos a ir a Chichicastenango. Fijaros este nombre, que es un municipio guatemalteco cuya población es indígena, concretamente de la etnia quiché. Chichicastenango siempre me ha sonado... Bueno, no lo digas. A percusión, es decir, cómo se guarachea, cómo es bailar. Chichicastenango, Chichicastenango. Los habitantes de Chichicastenango... Te me estás poniendo rapero. Todas sus tumbas, es decir, bueno, van allí al cementerio como si fuera pues una reunión pues para hablar con los muertos, se tiran 15 días preparando la fiesta. Y es decir... todas y cada una de las tumbas están pintadas con distinto color. Es decir, el blanco es para enterrar a los padres, el amarillo para los ancianos, el azul turquesa para las mujeres y madres en particular, el rosa para las niñas, el azul para los niños. Bueno, esto ya nos suena, ¿no? Sí. Y entonces esta variedad de colores le da una luminosidad estupenda al cementerio. Pero aquí, bueno, pues esta gente pues repinta las tumbas el Día de los Muertos, las limpian, las adornan y lo que es mejor, hacen barbacoas, beben aguardiente y también pues le comentan de viva voz a los muertos asuntos familiares como aquí mira cuate que fulanito ha encontrado trabajo y ahora mismo pues se ha emparejado, etcétera, etcétera. Es tremendamente bonito. Hombre, ahí, y por la zona de México, por supuesto, que lo que es la muerte, incluso ahí está lo que es la Santa Muerte, ¿no? Que la veneran y lo festejan. De hecho, en todas las tumbas se... Comen esqueletitos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, claro, las calacas que sirven para todo, ¿no? Para bailar, para comer, para... Pero es que yo creo que ahí también entramos dentro de las tradiciones que se llevan a cabo dentro de los cementerios, porque un cementerio no deja de ser también un lugar en cierto modo litúrgico, donde también se celebran ritos. Hablamos pues eso, de todas estas zonas de Centroamérica, pero también en España hay mucho que decir, por ejemplo, de las procesiones de muertos, de vivos que se hacen en algunos cementerios, por ejemplo, en la zona de Galicia, que quizá Jesús conozca bien. Y es quizás curioso también cómo se entiende eso, cómo el cementerio como otra parte en la que las cosas funcionan de otra manera. Hay una curiosidad, por ejemplo, en un cementerio de Madrid, antes lo citábamos, el cementerio de la Almudena, pero la parte civil, que sucede una cosa, o sucedió lamentablemente durante los años de la guerra y después de la guerra, que es una cosa que no suele suceder en los cementerios, y es que moría gente, porque se utilizaron sus tapias como lugar de fusilamiento, por ejemplo. Entonces, es muy curioso cómo las cosas... Así los tenían más cerca, ¿no? Claro. Para el servicio. Es una de las cosas... Sí, pero luego no les enterraban en la Almudena, porque luego los llevaron a Carabanchel. Claro, es muy curioso cómo van dando esos tumbos. También muchas veces los propios muertos, que no eligen en ocasiones dónde van a morir, o incluso cuando sí los eligen, por ejemplo, el tema de los epitafios. Es una cuestión que quizás, bueno, sin quizás, Nieves Concostenino es una verdadera experta en el tema, y hay algunos realmente... Hay cada epitafio que de los que trae Nieves Concostenino, que francamente yo, hay uno que a mí me volvió loco. Dice Rosa... Por fin cerró las piernas. Bueno, podríamos hacer un programa solo de cosas así, ¿eh? Nieves Concostrina, que sacó hace unos años el libro Polvo Eres, con la esfera de los libros, y la verdad es que, bueno, es un libro para leerlo y... como estamos haciendo también aquí, o sea, no paras de reírte. No, además lo escribe con mucho sentido del humor. O sea, es lo bueno que tiene Nieves Concostrina, que mezcla documentación pues con amenidad, ¿no? Que es lo que hay que hacer. De hecho, fíjate, cuando ella habla de este cementerio de Perlachés, el que acabo de comentar antes, se refiere y desmiente, además, uno de esos mitos reiterados que hay de un epitafio, que es el de Molière. Ya os ha comentado que lleva la tumba de Molière. Y no sé por dónde empezó a correr el rumor de que Molière tiene un epitafio en su tumba, y ese epitafio dice algo así como: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace muy bien. Bueno, pues ese epitafio no es cierto. O sea, es una leyenda urbana. Podría haber sido. Entonces Nieves Concostrina pues lo desmiente. Yo también, cuando estuve en la tumba de Molière, el allí no había epitafio. ¿Lucho Mars es cierto? Es mentira. No, es mentira. Pero es cierto, esa lápida que no hay en un cementerio español, eso es cierto, porque he visto la foto, además ha corrido por internet, que pone "no estoy". Sí, bueno, eso es por si llaman, ¿no? Bueno, yo he hecho aquí recopilación de algunos de ellos, porque también hay una pequeña clasificación que dicen que, bueno, pues se pueden más o menos clasificar en reproches hechos desde el más allá, petición de disculpas por cosas que no se llegaron a hacer, difuntos que fueron a la otra vida sin haber hecho cosas que tenían que hacer, y bueno, que hay epitafios en los que los parientes se quedan y reprenden a los fallecidos. Por ejemplo, pues para no entrar en nombres reales, Filiberta Picaporte: aquí yace mi mujer, fría como siempre. O u otro que venía, por ejemplo, a decir, también el nombre es ficticio: Agapita Malaporra, señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. El de Jardín Porcela dice así: si queréis los mayores elogios, moríos. El de Mel Blanc, este es muy, muy, muy gracioso. Mel Blanc es el actor que daba la voz al personaje de Porky, el famoso dibujo animado de la productora Warner Bros. Todo amigos. Y el de Churchill tiene mucha gracia, que dice: estoy listo para encontrarme con mi creador. Si mi creador está listo para encontrarse conmigo, eso es otra cosa. Bueno, en el cementerio que comentamos, el cementerio civil de la Almudena, hay una frase, un gran epitafio de Nicolás Salmerón, el presidente de la Primera República, que dice: aquí yace el hombre que dejó el gobierno por no firmar una sentencia de muerte. Es uno de los epitafios también así muy, muy bucólicos, ¿no? Ese cementerio es especial. Yo le tengo un cariño muy grande, porque normalmente es donde me suelo parar por la mañana cuando voy a trabajar. Paso normalmente por la puerta y puedo describirlo. Y luego decís que soy raro. Puedo describirlo perfectamente. La primera tumba que nos vamos a encontrar es la de Pablo Iglesias, y sí, la segunda la de Pi Margall. Sí, además está también la tumba de Mario Rosso de Luna, llena de simbolismo, de claves masónicas, por ejemplo. Hay tumbas también de gente de las brigadas internacionales que decidieron, claro, una vez que murieron en sus respectivos países, ser enterrados en España. O incluso gente de los países más diversos. Incluso una lápida muy curiosa de alguna persona de la religión judía, en cuya superficie, en cuya lápida, se encuentran piedras, claro, lógicamente, por su propia tradición religiosa, que mucha gente que llega allí lo ve extraño, como sin saber qué sentido tiene. Incluso hay gente que, con toda su buena intención, pero desgraciadamente, quita las piedras pensando que eso está ahí estorbando. De todas maneras, no ha visto la lista de Schindler, ¿no? Claro. De todas maneras, antes decíais si había cementerios preferidos. Yo tengo uno. Tengo dos. Y voy a explicarme. Uno de ellos es uno que es preferido porque ese es en el que diría: me encantaría que me enterraran aquí. con este paisaje, con esta maravilla, poder estar viendo esto siempre. Sería el de la localidad alcarreña de Beleña de Sorbe, un pequeñísimo cementerio primoroso, como solo puede ser un cementerio de pueblo donde hay escasamente media docena de tumbas. Pero además, hay un calendario agrícola, ¿verdad? Porque dice, mira, qué tranquilito voy a estar aquí. Es una cosa espectacular. Y luego hay uno que ese le vamos a compartir algunos aquí, pero sobre todo lo vamos a compartir tú y yo, Jesús, que es uno de los cementerios más bonitos del mundo y lo tenemos al lado y poca gente va, que es el cementerio de la Sacramental de San Justo, el cementerio de los literatos. Bonito como hay pocos en ninguna parte. Y le tenemos al lado del cementerio de San Isidro, muy al ladito. Sí, además hay un panteón de hombres ilustres. Ya sabes que se diseñó en su origen, a principios del siglo XIX, un panteón de hombres ilustres que debería estar en la Basílica de San Francisco el Grande, pero al final, por distintos avatares, recogieron a muchas figuras egregias, no cuajó, y luego pues cada uno fue a su lugar, ¿no? Y en el camino pues algunos se perdieron, algunos de estos cadáveres, como el de Calderón de la Barca, por ejemplo, o el de Quevedo, que ha sido ahora vuelto a descubrir en Villanueva de los Infantes, si no recuerdo mal. Pero en ese cementerio que tú dices, cementerio de San Justo, o la Sacramental de San Justo, San Millán y Santa Cruz, que es el nombre auténtico, exactamente, es muy llamativo porque es un poco nuestro Pierre Lachaise. Es decir, claro, es donde más poetas, escritores, artistas hay enterrados por metro cuadrado, ¿no? Claro, ahí están nuestros románticos más célebres, María José de Larra, José Espronceda. Hay poetas como Eduardo Rosales, Leandro Fernández de Moratín, Ramón Gómez de la Serna. Incluso también artistas dentro y actrices. Actores, dentro José Calvo, por ejemplo. José Calvo, Maruchi Fresno, está Luis Escobar, Rafael Aparicio. Rafael Aparicio está ahí. Sara Montiel, ha sido una de las últimas inquilinas. Pero bueno, es muy llamativo. Fíjate, de la lista que he comentado, ¿hay algo que os puede llamar la atención de todos estos nombres? Bueno, aparte, ¿sabéis quién también está? Que eso es muy curioso, me enteré hace poco. Está Anita Delgado, la Maharajani de Kapurtala. Que ya sabéis que incluso se ha hecho también película, bueno, una de esas mujeres españolas que al final tuvo una repercusión internacional precisamente por eso, ¿no? Por su fama en Kapurtala. No, pues de los nombres que he dicho Larra, pero claro, en un cementerio católico que esté enterrado un suicida es algo llamativo, porque no es normal. Ya sabéis que él se suicida precisamente a los 27 años. Ya sabéis que los 27 años es una edad fatídica no solo para Jim Morrison, sino para muchos cantantes de rock. Pero también, que mucha gente no lo sabe, Larra muere en 1837 y muere con 27 años. Y a pesar de que se suicida, le entierra no en este cementerio, que en este cementerio está unos años después, creo que le llevan en 1902, pero cuando él se suicida en 1837 le llevan al cementerio del norte, que por cierto ya ha desaparecido, y luego, pero le consiguen enterrar en Camposanto, es decir, en lugar cristiano, gracias a las recomendaciones que él tuvo, porque si no, realmente él no debería estar enterrado ahí. Como suicida, en aquella época se consideraba que tenían que estar fuera de un lugar sagrado, porque se consideraba, para que veas un poco la mentalidad, que aquello era un pecado casi de lesa majestad y no tenía que ser enterrado. Fíjate un poco los guiños, y os lo cuento como anécdota. Sabes que hay un busto de Larra que está justo enfrente de la catedral, de la Almudena. Entonces, ¿quién le iba a decir a él que suicida? Anticlerical, porque no tragaba a la iglesia ni tragaba a los curas. Al final, le entierran en un lugar católico y además su busto está ahora mirando fijamente y eternamente a la catedral. Bueno, pues son los guiños del destino y quién se lo iba a decir a Larra. Sí, antes estabas comentando, y yo al principio he hecho esas definiciones tanto de cementerio como de camposanto, pero fíjate lo que es la curiosidad. Cruzando el charco, ¿quién iba a pensar que hay uno de los grandes cementerios o más conocidos, más famosos, que es el de la Recoleta en Buenos Aires, en Argentina, y que curiosamente es un cementerio, siendo de los más famosos, y no es un camposanto, porque curiosamente perdió la condición pues hace prácticamente siglo y medio, en 1853, y tiene una curiosa historia, ¿no? Ahí es cuando lo que era el presidente, Bartolomé Mitre, pues ordenó el entierro del que era un francmasón, y entonces el arzobispo de Buenos Aires pues le había negado la cristiana sepultura, ¿no?, por el hecho de ser francmasón. Entonces, bueno, pues el presidente Mitre, que dio el permiso para el entierro, y el arzobispo lo que hizo fue retirar la bendición a la necrópolis, con lo cual desde entonces ha perdido esa condición de camposanto, ¿no?, de santidad, ¿no? Y de hecho nunca se ha vuelto a restaurar, ¿no? Y posiblemente se considera que la Recoleta no volverá a ser nunca más un camposanto, sí un cementerio evidentemente y de los famosos, pero ahí queda esa curiosidad, esa historia más de siendo uno de los grandes cementerios o más conocidos del mundo, ¿no? Donde pues aparte de Perón, Eva Perón, por supuesto, que es una de las tumbas más visitadas, y donde además hay una historia, como en otros muchos cementerios, y es un tema al que me gustaría entrar también, porque ahí, por ejemplo, está la historia de la Dama de Blanco. Dama de Blanco, que es la historia de, bueno, la voy a sintetizar, pues que un joven de repente se encuentra con una chica, la lleva a bailar, ella tiene frío, él le presta la chaqueta, ¿no? Bueno, y al día siguiente, después de acompañarla a casa, bueno, él va a su casa para recuperar esa chaqueta y entonces cuando llama a la puerta, bueno, pues la madre le comunica que su hija, que es la joven, está muerta y está enterrada desde hace tiempo, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que el joven va al cementerio, en este caso lo que es en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Y cuando va allí y ve la tumba de la chica, se encuentra su chaqueta sobre en la misma lápida, ¿no? Bueno, eso es una de las historias, de las innumerables historias que hay, ya no solo de fenómenos extraños que pueda haber, sino también incluso de santos, ¿no?, que están enterrados. Argentina tiene uno de los cementerios más raros del mundo, que es la isla Martín García, está en el río La Plata. Es un cementerio que tiene dos rarezas ya muy grandes. La primera porque hay mucha gente enterrada para el pequeño tamaño que tiene. O sea, no tiene sentido. O sea, está claro que ahí se enterró gente que venía de fuera. Y la segunda, que todas las cruces están inclinadas en diagonal. Entonces, lo curioso es que el brazo transversal, me refiero, de la cruz, está hacia abajo. Entonces, bueno, ahí hay dos teorías, porque no está clara cuál es la explicación. Hay quien dice que era una especie como de señal adicional de duelo por la pena que daban los difuntos, debido a que se supone que la mayor parte murieron en una enfermedad, una epidemia de fiebre amarilla. Pero hay una teoría todavía más sofisticada, muy de Borges, que dice que en realidad durante el siglo XIX una secta diabólica fue la que construyó todas las cruces de los que están enterrados en esa extrañísima isla de Río de la Plata. Así que quien vaya por Buenos Aires, por estar relativamente cerca, que se acerque a la isla de Martín García, porque tiene una de los cementerios más raros del mundo. Y ya que estás ahí, Carlitos, ¿por qué no hablamos de Yuste? Porque estoy en Argentina. ¿No? Pero tú sabes. Me quiero dejar sorprendido. Aprovechando que. ¿Nos puedes contar la historia del cementerio de Yuste, el cementerio de los alemanes? Bueno, tiene su lógica. Cuando el emperador decide. Bueno, yo, mi experiencia, sabes que la cerveza, en el caso de Yuste. Qué mal suena eso, ¿eh? No, es verdad. Bueno, hay cosas más interesantes todavía con el cementerio. Efectivamente, Yuste tiene un cementerio, pero como pasa, hago una pequeña paréntesis. En Menorca hay un cementerio que se llama el cementerio inglés, que es sabéis que Menorca fue inglés durante aproximadamente 100 años durante el siglo XVIII. Sin embargo, es gracioso porque la mayor parte de las tumbas del cementerio inglés actual son norteamericanos, que murieron en el ataque a Trípoli en 1805 de la US Navy. Entonces, es muy curioso porque los llevaron directamente al cementerio que había. Era protestante, pero básicamente era anglicano. Los americanos no lo eran. Había algún episcopaliano, pero la mayor parte no lo eran. Pero, sin embargo, los llevaron al cementerio que parecía más próximo para ellos. Estas rezas históricas son curiosas. El de los alemanes de Yuste es igual. Cuando Carlos V decide abdicar y trasladarse a Yuste, obviamente con él va parte de la corte. Realmente no son alemanes, la mayoría. Eran flamencos y holandeses. Los alemanes había muy pocos. Pero, sin embargo, para la gente de la Vera y del este de la Vera, pues bueno, eran los alemanes, ¿qué coño iba a ser? Ahora dirán guiris, el cementerio de los guiris sería lo mismo. Que es donde realmente estaban enterrados todos los de la Guardia Alemana y la gente de la administración y la corte que hablaban no español, sino idiomas raros, que es la palabra exacta. De hecho, hay quien dice que la mayor parte de la gente enterrada en el cementerio alemán de Yuste hablaba francés. Probablemente, es cierto, eran balones o francohablantes. Ya que has hablado de un cementerio de ingleses, también aquí en Madrid, en Carabanchel. Eso siempre ha ocurrido en España. Tenemos un cementerio de los ingleses, precisamente, sí. Muy poco conocido. De Málaga. ¿Cierto? Y muy famoso el de Málaga. Muy famoso, o bueno, Málaga, o un cementerio muy interesante, el de Griñón. Unos pocos cementerios con tierra hecha al estilo islámico, tal, pues el cementerio de la Guardia Mora de Franco. Que lo habilitaron específicamente para poder enterrarlos allí con todos los ritos islámicos y todo el proceso que exigía un terreno de enterramiento según la religión musulmana. Y que actualmente sigue siendo utilizado por la población actualmente en crecimiento en España, que es de religión musulmana. Bueno, y dentro de las rarezas de los tipos de necrópolis o de cementerios, en Arganda del Rey, por ejemplo, un municipio cercano a Madrid, está el último parque, que es el cementerio de las mascotas, donde se entierran perros y todo tipo de animales de compañía. Quiero decir que siempre podremos encontrar rarezas, y dentro de esas rarezas, pues cosas realmente curiosas. Mencionaba antes Jesús, por ejemplo, ese proyecto que se ideó en el siglo XIX a propósito de enterrar a las grandes figuras, a las figuras cumbres de la historia de España, que no se llevó a cabo en cierto modo, porque sí que se terminó culminando con el Panteón de Hombres Ilustres, donde... Pues, sí, María Cristina. Exactamente, donde... Ahí donde, están Eduardo Dato, claro. Ahí está... Pero hay muy pocos, y todos políticos, no hay ningún escritor. Que al final se ha quedado en un panteón de hombres ilustres muy reducido, a media docena, y todos políticos. Y el Marqués del Duero también está metido. Si es que hay cementerios para todo. Vamos a hablar, por ejemplo, de una cosa que podría parecer extraña, que son los cementerios verticales. Claro, por supuesto. ¿A dónde nos vamos ahora? Hombre, nos podríamos ir, por ejemplo, en Filipinas o en Chile, donde Filipinas, ahí, como también sabes, ahí está en Sagada, lo que es las cuevas de Sagada, donde ahí están colocadas las tumbas, que además, bueno, más que tumbas, los féretros, que son están ahuecados en troncos de árbol, sí. ¿No? Y los van colocando unos encima de otros, es curiosamente, ¿no? Eso, por ejemplo, lo tenemos en Filipinas, en Sagada, y también, por ejemplo, en la zona de China también hay esas tumbas colgantes. En la zona de China, concretamente en la provincia meridional de Sichuan, están, bueno, pues una de las 56 minorías nacionales de la antigua China, que son los Bos y los Liaos, los Liaos, que están todo el día liaos con esto, que ni más ni menos que cuando ya se produce un fallecimiento dentro de esta población, pues hay una serie de personas que cogen árboles y los vacían, tallan ataúdes y, bueno, cuando se produce el enterramiento, hacen unas verdaderas comitivas en quien cabeza... la marcha, pues lleva una antorcha y van hombres y mujeres, pues serán a lo mejor de cada comitiva 10 o 12 personas, y los últimos cogen un ataúd y lo llevan atravesando ríos, hay parajes absolutamente embarrados, suben cuestas a riesgo de desplomarse, la que montan para subir precisamente en esos terrenos verticales. Ya tienen unas sogas preparadas en los precipicios, en los acantilados, y todos tiran, suben el ataúd y los cuelgan en una serie de soportes que están en salientes de la pared. Bueno, me imagino que todo esto tiene un carácter simbólico de que el difunto deba tener contacto con el más allá, no dentro de la tierra, sino integrarse dentro de la atmósfera o del infinito, por así decirlo. Bueno, ahí también los colgaban a través de unas parihuelas que clavaban en las mismas rocas. Y encima colocaban estos féretros que llegaban a pesar 200 kilos perfectamente, ¿no? También había, también utilizando lo que es esos árboles vaciados, pero en este caso sí que no los arrancaban, sino que están ahí, estamos ahí en lo que son los enterramientos, los torajas, ¿no? Que ellos lo que hacían era conservaban sobre todo hay un detalle muy importante que es con el tema de los niños. Lo que hacían era vaciar parte del árbol, colocaban al niño dentro, el resto lo rellenaban con huevos y luego volvían a colocar. Normalmente no enterraban a más de dos niños y se hacía con los niños precisamente que todavía no les habían salido los dientes, porque consideraban que todavía forman parte de la naturaleza y que sus espíritus estaban en ella, ¿no? De hecho, lo que estos árboles mortuorios se vienen utilizando en distintos enterramientos, ¿no? Y de hecho, lo que intentan siempre conseguir es que el árbol no muera. De esa manera, pues crean, imagínate tú un paisaje de ver ahí los árboles con medio vaciados, ¿no? Y dando flores y dando hojas. Mira, a colación de lo de los del necroturismo, que es, me estuve informando bastante porque hace años, cuando yo salía por ahí de fiesta en Barcelona y volvíamos del barrio de Almogavars, encendíamos la tele. Y es que había un canal en el Canal Plus, calle 13, que alguno habréis conocido, y se tiraban durante 6 horas, Cementerio TV, en cámaras de visión nocturna, recorría todos los cementerios del mundo. Entonces tú llegabas ahí con tu pedillo de tu cervecita, te sentabas y el compañero y yo estábamos mirando la tele diciendo, joder, qué fuerte, macho. París, Ávila, Madrid, todos los cementerios del mundo. Eso a colación de curiosidad porque creo que está en el YouTube. Además, de hecho, hay ahora una ruta europea de los cementerios para hacer turismo. Sí. Que los jugadores de rol hacemos turismo habitualmente para pillar la arena y la tierra para hacer hechizos, como todo el mundo sabe, en la que la re. Entonces, uno de los cementerios más curiosos que hay, de los que he visto aquí en España, es el cementerio de Pereiro, que antes me ha dicho Miguel que se pronunciaba de otra manera. Creo que es Pereiro. Pereiro en gallego. Bueno, porque es famoso por dos escultores del siglo XIX, Francisco Ausueri y González Pola, que esta historia le gustará a Carlos. Resulta que en 1912 el lema de la ciudad de Vigo fue cambiada por valiente, leal y siempre benéfica por la actitud del pueblo de Vigo con los soldados de Filipinas y de la guerra de Cuba. Y es que este escultor hizo un monumento, un panteón a los soldados, que evidentemente cuando volvieron, de los 55.000 que fueron, solo 2.000 murieron en acción bélica, todos los demás fueron por enfermedades. Entonces nadie los quería, los desembarcaron en Vigo y ahí murieron bastante y los metieron en una fosa común. Y en 1890 decidieron encargar esta composición escultórica, y la verdad es que por lo visto es impresionante, pero lo que verdaderamente da miedo son las esculturas que hay en el cementerio de estos autores también, que es neogótico, sobre todo una de la familia, el panteón de la familia Gil y Sarabia, donde una niña muy hermosa, de unos 17 años, está levantándose y detrás está la muerte agarrándole por el hombro. Entonces, todo en internet tenéis las fotos del cementerio este, que es súper curioso y además es de película de miedo. Lo que ha contado es de terror. Bueno, para los puristas que nos van a machacar ahora mismo, ha dicho 1890 y lo ha dicho bien, lo ha dicho correctamente, porque eran muertos de la guerra de los 10 años de Cuba, 1868-78, no de la guerra con Estados Unidos. Bueno, de hecho se llama Monumento de la Cruz Roja, porque lo pagó la Cruz Roja del pueblo de Vigo. Que acababa además de abrirse en España poco tiempo, bueno, llevaba ya unos cuantos años, pero es verdad. Yo, siguiendo con cementerios que conozco, bueno, hay dos que quiero aconsejar porque muchos españoles van allí de turismo y vacaciones, y hay uno que realmente es tan gracioso y original que merece la pena verlo. Aparece en las guías, con lo cual es bastante conocido, pero no lo suficiente como para llamar la atención, porque muchas veces te pasa desapercibido. Porque justo al lado del World Trade Center, del famosísimo World Trade Center, al lado, en la zona del Distrito Financiero de Nueva York, hay una pequeña iglesia, las guías dice gótica, bueno, obviamente no es gótica, que tiene un cementerio en la parte trasera muy bonito, lleno de, bueno, de arbolitos y de un pequeño jardincito, donde los yuppies de la zona van a por tomarse un bocata, eso de las 12, el lunch que hacen ellos, y comen allí y hablan. Este sitio, aparte de ser muy, muy bonito, tiene algunas de las personas más importantes de la historia de Nueva York enterradas allí. Entre esas, William Fulton, el creador del submarino, de una de las primeras máquinas de vapor de la historia. O también a Francis Smith, que fue representante de Nueva York en la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es realmente bonito porque, sobre todo, lo que te llama la atención es que cuando pasas por ahí lo ves y dices, la pasta que tiene que valer esto aquí metido. Tienes que es una cosa que inevitablemente dices, bueno, lo que tiene que valer esto. Y luego, en Nueva York hay también un cementerio muy bonito, que es el cementerio de mármol, que está en el East Village, y es un cementerio que se construyó, bueno, realmente dejó de usarse a finales del 19, 1870 más o menos, y tampoco tuvo mucha duración porque empezó a usarse a principios de la década de los 30, 1830. Básicamente las 2.600 tumbas que tiene están llenas de gente muerta de la fiebre amarilla, pero como se pensaba o se creía que era malo, es decir, el enterrarlos en un algo así como en una zona donde la tierra pudiera contaminar, bueno, para evitar la contaminación se utilizaron bóvedas subterráneas y se cubrió todo de mármol. Es realmente espectacular. Porque es muy bonito, además, porque cada una de las lápidas tiene además inscripciones geométricas y con dibujos muy realmente muy bonitas y muy muy llamativas, donde están los nombres de los dueños originales de las paredes circundantes, o sea, de la zona en la que se enterraron. Y el cementerio de mármol, yo es una cosa que aconsejo ver, porque es realmente original. Comentaba Carlos antes, a propósito de lo que valdría este cementerio hoy día, el terreno en sí. Y comento yo, a propósito de esto, una historia muy curiosa, y es que uno de los lugares cuyo metro cuadrado de terreno es más caro del mundo, posiblemente sea el cementerio por excelencia en Jerusalén, que es toda la colina del Huerto de los Olivos. Ese cementerio... Claro, el Golgota, ¿no? Claro, no es el Golgota. Bueno. Ojo, está enfrente, digamos, al otro lado del valle. Pues en ese cementerio, que es donde habitualmente se entierran pues todos los judíos que su economía lo permite... tiene la facultad o tiene la peculiaridad de ser, según la tradición hebraica, el lugar desde donde se va a contemplar mejor el Apocalipsis, porque va a ser el propio escenario del juicio final. Es que tener primera fila para el Apocalipsis, pues eso cuesta su dinero, ¿no? Claro. Que por ahí va a empezar el Armagedón. Bueno, oye, os voy a comentar solamente sí. uno que se llama, curiosamente, Cementerio Alegre, que está en Rumanía. Y es el de, a ver si lo digo bien porque es rumano, Sighetu Marmației, en la localidad rumana de Sapinca. Bueno, pues muy amablemente una amiga de origen rumano, Andrea Muresan, me ha traducido una serie de epitafios que ponen allí. El cementerio es muy bonito porque es tremendamente original. En cierta ocasión, exactamente, en cierta ocasión, un artista local, en 1935, pues se le ocurrió hacer una cruz distinta. Entonces están pintadas de azul, con vivos colores, y tiene una especie de tejadillo por encima, ¿no? Entonces las retrata a lo que es el difunto de una forma muy, muy naif, ¿no? Y abajo lleva, cada uno lleva una leyenda, pues en tono humorístico y jocoso. Y he traducido, me han traducido un par de ellas que dice así. Aquí estoy figurando yo también en la cruz, sobrino mío. Fiscu Grigore, yo fui el año 1914 en el que empezó la Guerra Fría. Cuando a la guerra yo me fui, sin saber si iba a volver, ya que allí estaban mis enemigos, que me pegaron un tiro y me quedé muerto en un suspiro. 1915. Eso es humor negro, ¿eh? Efectivamente. Bueno, esto es una pequeña muestra de cómo se puede hacer creatividad en un cementerio, y precisamente Cementerio Alegre, porque tiene un aspecto absolutamente colorido, lujoso. Sí, la verdad es que está todo pintado. Sí, Javi. Mira, con relación a lo que ha dicho antes Carlos, hay un cementerio que es curioso, que todo el mundo conoce, todo el mundo ha visto, y muy poca gente conoce la historia. Y es que tiene razón que en un cementerio, muchas veces viéndolo, te das cuenta de lo que significa para el país el honrar a los muertos. Y es el cementerio de Arlington, en Washington. Espectacular. Y es, eso demuestra que se los puede atacar de todo a los americanos. Pero es un cementerio donde está absolutamente todos los soldados desde el principio de los Estados Unidos de América hasta el final. Ya no caben, ¿eh? O sea, de hecho, ahora mismo tienes que ser oficial de alta graduación para tener el hueco, porque si no es que está hasta arriba. Y la historia del cementerio, que es graciosísima porque yo no la conocía, es que eso era una finca de la familia del general Lee. Y cuando empieza el levantamiento, el general Lee evidentemente le ofrecen dirigir el ejército de la Unión, se niega y se va con los confederados. En venganza, cuando empieza la guerra, en la finca y la mansión empiezan a enterrar a los muertos. Y luego al final, los descendientes del general Lee hacen un litigio al gobierno de los Estados Unidos, y por $150,000 se quedan eso, y ya se queda como cementerio, porque había ya 14.000 soldados enterrados ahí. Los cementerios anglosajones en general son muy bonitos, porque les gusta, es decir, los convierten en una especie como de jardines. Yo el último que he estado, y además hay fotos en Facebook, porque puse una de lo que buscaba, es en Mobile, en Alabama, que es el cementerio Magnolia. Además estuve el 26 de abril, que es el día que ellos celebran el final de la Guerra Civil. Cada Estado americano del Sur tiene un día para celebrar el Día de la Confederación, y lo habían llenado de banderas. Bueno, es realmente espectacular cómo lo hacen. Bueno, es precioso. Por cierto, en España tenemos castillos, cementerios, sí, que antes se lo he comentado a Jesús. El Castillo de Ureña en Valladolid y San Martín del Castañar en Salamanca, que yo también lo desconocía eso, y están utilizando el recinto del patio de armas como cementerio. Yo creo que nos estamos pasando de tiempo y solamente quería hacer una cosa, no sé si vale como conclusión o no, y es que recordar que España es posiblemente uno de los países más singulares del mundo. ¿Por qué? Porque gran parte de su territorio durante la Edad Media fue perforado por miles de tumbas en bañera, que las vamos a encontrar en todas partes, junto a las iglesias, en medio de las rocas, en todos los sitios. La cultura funeraria en este país es, desde tiempos muy antiguos, tan acendrada, que ha sido capaz de perforar tanta tumba como vamos a encontrar en sitios como la Veracruz de Segovia, como en San Frutos del Duratón, muchísimas necrópolis visigodas, altomedievales y bajomedievales, por todas partes. Bueno, y un detallito nada más para acabar. Sí, para terminar. Que quizás sea interesante en nuestro país, la afición a los osarios, otra forma de enterramiento que también cumple su función práctica para ir evacuando plazas dentro de las criptas, y que tiene estupendas representaciones, por ejemplo, en el municipio de Guamba, en Valladolid, uno de los quizás más interesantes. Bamba, tío, Bamba. ¿Cómo? Sí, Rey Godo. Es que Godo. Bueno, también una última reflexión, ¿no? La verdad que, como veis, el tema da mucho de sí, pero bueno, una reflexión muy rápida, y es que muchas veces cuando entramos en catedrales, en iglesias, estamos entrando en un cementerio, no lo olvidemos, estamos pisando tumbas. O sea que el cementerio no tiene que ser algo aislado. Y dentro de esos cementerios habría como dos clases muy diferenciadas. Aquellos cementerios que solo sirven para acumular muertos y lo más lejano de la población, es decir, como algo que no quieres ver y que no quieres contemplar y como algo que quieres evitar. Y por otra parte, aquellos cementerios que engalanan como si fueran jardines, que colocan calles, que hay monumentos, flores, es decir, como si el cementerio fuera una prolongación de la vida que existe en esa comunidad. Es decir, esas dos formas de sentir la muerte yo creo que es fundamental. Pero siempre, y eso yo creo que es muy importante, no pensando que la muerte es algo que afecta a los demás, sino que estamos continuamente rodeados de tumbas por todos los sitios, por eso de lo de las catedrales, y eso no nos tiene que asustar para nada. No olvide la leyenda. No hay cosa que más despierte que pensar siempre en la muerte. De todas maneras, os voy a denominar a todos unos catafiles. Catafiles es un término, para quien no lo sepa, que en la, bueno, se utilizan en los buscadores, los que se meten dentro de las catacumbas, sobre todo, por ejemplo, esto en París, ¿no? Y porque a pesar de que hay unos 300 kilómetros de galerías, pues solo hay abiertas para el público alrededor de un kilómetro, ¿no? Lo que sí no quita que existen diferentes entradas secretas a lo largo de en todo París, y hay mucha gente que se cuela directamente para ingresa en esas catacumbas o a través de las alcantarillas o del metro donde están esas entradas, ¿no? E incluso estos catafiles son esos buscadores que incluso tienen reuniones dentro en algunas en cámaras donde incluso llegan a oficiar bueno, verdaderas reuniones, ¿no? Y son evidentemente amantes de las catacumbas, que es otro tipo, otro lugar de enterramiento. Nos hemos ido del tiempo, o sea, a todos, a cada uno de vosotros del equipo, os voy a... Bueno, Alberto se libra, Alberto, porque está ahí con los mandos, ya señalándome el reloj. Dejamos aquí el filandón, continuamos con el programa, y pero que sepáis que sois unos catafiles. El cementerio más caro y lujoso del mundo se llama Nirvana Memorial Garden y se encuentra en Singapur. Para acceder a las visitas, a las familias se les entrega una tarjeta electrónica. Cuando la urna con las cenizas del familiar es colocada frente a la estatua de Buda, un sistema de láseres la ilumina en la oscuridad, simulando que el cielo se abre para permitir la subida al paraíso. Este se encuentra en el piso superior, donde un columbario guarda las urnas al estilo caja de seguridad de un banco. El cementerio tiene una capacidad de 50.000 nichos y consta de 11 suites diseñadas conforme a los preceptos del Feng Shui. Los precios van desde los 20.000 euros para un nicho doble hasta los 100.000 euros por un cubículo que almacena hasta 32 urnas en la suite familiar, que sustituye de esta manera al frío panteón. Si les parece caro, no se preocupen, porque la empresa acepta el pago a plazos. La dimensión perdida. Dicen que los cementerios son lugares donde los difuntos descansan en paz. Pero no siempre es así. La oscura historia que poseen algunos de ellos hace que dudemos de tal realidad. Ruidos perturbadores, voces misteriosas, ataúdes que se desplazan solos, como si una potente y extraña fuerza se empeñara en mostrar su presencia, tal vez su inconformismo ante el eterno reposo. Los más atrevidos hablan de folclore, o incluso de leyendas urbanas, como si, por negar la realidad de estos sucesos, borrara su inexplicable existencia. Hoy, en La Dimensión Perdida, vamos a hablar de uno de los casos más escalofriantes. Se halla en la isla de Barbados, en las Antillas Menores, entre el Mar del Caribe y el Océano Atlántico. Allí se encuentra el cementerio de Christchurch, donde, en una de sus tumbas y durante un plazo de 8 años, tuvieron lugar impresionantes fenómenos que se dieron a conocer por todo el mundo y a los que jamás se ha hallado una explicación satisfactoria y plausible. No fue un fenómeno aislado, ya que los acontecimientos ocurrieron entre 1812 y 1820, repitiéndose con alarmante regularidad hasta que, finalmente, los propietarios del panteón y los funcionarios locales, acosados por la sociedad y por su propio nerviosismo, decidieron dar fin a la dantesca situación. Los orígenes de esta curiosa tumba se remontan al año 1742. El panteón es una edificación sólida con una superficie de 4 por 2 metros, construida seminterrada con grandes bloques de coral unidos con cemento y está cubierta con una gran losa de mármol que le sirve de bóveda. En el panteón tuvieron lugar dos enterramientos antes de que sucediera nada extraño. El primero fue el 31 de julio de 1807, cuando se celebraron los funerales de la señora Goddard. A los pocos meses, el mausoleo fue traspasado a los Chase, un rico y bastante importante clan en Barbados que poseía fama de ser gente violenta y en el que, al parecer, algunos de sus miembros contaban con antecedentes criminales. Y el 22 de febrero de 1808 tuvo lugar el segundo enterramiento, el de la niña Mary Ann Chase, hija menor del patriarca del clan, el coronel Thomas Chase. Según las malas lenguas, la joven murió a manos de su propio padre en un ataque de furia homicida. Pero 4 años más tarde, el 6 de julio de 1812, fue cuando empezaron los problemas. El mausoleo volvió a ser abierto para dar sepultura a otro miembro de la familia. En esta ocasión se trataba de Dorcas Chase, la hermana mayor de Mary Ann. Al llegar a la tumba, levantaron con esfuerzo la pesada losa y bajaron los primeros peldaños. Entonces, los porteadores que iban delante se enfrentaron con una visión realmente aterradora. El ataúd de Mary Ann había sido movido hacia el rincón opuesto al que ocupaba, y el de la señora Goddard había sido empujado contra la pared. Ambos féretros estaban revestidos de plomo, por lo tanto resultaba evidente que algo más que una simple corriente de aire los había desplazado. Tras la sorpresa inicial, los atemorizados esclavos negros se dieron prisa en volver a colocar los ataúdes en los lugares de origen, ubicaron el de la recién fallecida y pusieron de nuevo la gran losa de mármol que cerraba la cripta. Pero ¿quién había movido los ataúdes? En un intento por buscar culpables y racionalizar lo sucedido, el clan, con Thomas Chase al frente, acusó a los esclavos de la profanación. Pero estos no solo lo negaron, sino que, por sus arraigadas creencias religiosas animistas, atribuyeron el suceso a los espíritus. Curiosamente, un mes más tarde, fallecía el jefe del clan. El 9 de agosto de 1812, la comitiva fúnebre abrió la tumba y colocó el féretro de Thomas Chase junto a los otros tres, que en esta ocasión permanecían en el mismo lugar y posición en el que se les había dejado, lo que hizo pensar que los insólitos desplazamientos habían sido causados por un pequeño seísmo. El suceso casi se había olvidado por completo cuando, 4 años más tarde, el 25 de septiembre de 1816, la tumba volvía a abrirse para coger los restos de Samuel Chase, otro de los hermanos. Ante la sorpresa de todos los presentes, los ataúdes estaban de nuevo desordenados. Y una vez más, acusaron a los negros, quienes seguían negando su culpabilidad e insistían en que los desplazamientos eran obra de los malos espíritus. Además, la cripta solo tenía una entrada, y la enorme losa que la cubría no mostraba indicios de haber sido manipulada. Poco tuvieron que esperar en la localidad para que de nuevo se creara una gran expectación ante el ya conocido misterio que rodeaba la tumba. Un féretro iba a ser trasladado al panteón desde su emplazamiento anterior, en el cementerio de San Phillips. De este modo, el 17 de noviembre del mismo año, se congregó en el lugar una gran multitud de curiosos para observar si había habido nuevos y extraños movimientos. Y cuando fue levantada la losa, nadie quedó decepcionado. Todos los ataúdes habían sido cambiados de lugar. El de la señora Goddard se hallaba roto y desplazado a la pared opuesta, y todos los demás desordenados por el suelo. Se revisaron paredes, techo y suelo, pero cualquier búsqueda por hallar algún indicio que explicara lo sucedido resultó infructuosa. La estancia seguía estando en buen estado y no existía ninguna rendija por la que pudiera acceder algún grupo de macabros bromistas. ¿Cómo era posible? Una extraña sensación se respiraba en el ambiente mientras reordenaban los ataúdes, ataban los restos del de la señora Goddard contra la pared y cementaban la pesada losa de mármol que cubría la entrada. Durante los 3 años siguientes, miles de curiosos, llegados de todas partes, se acercaron al cementerio, incluso desde Europa, donde la fama de los ataúdes deslizantes, como le llamaba la prensa al fenómeno, había despertado un gran interés. La tumba fue abierta de nuevo el 17 de julio de 1819 para el funeral de Thomasin Clark. El mismísimo vizconde de Combermere, a la sazón gobernador de Barbados, acudió al evento junto a 2 funcionarios. Mientras tanto, centenares de curiosos se arremolinaron impacientes para ver si se había producido el misterioso fenómeno. Los albañiles liberaron la losa de mármol y fue retirada por una cuadrilla de esclavos. El interior era un verdadero caos. Salvo el ataúd de la señora Goddard, que permanecía atado a la pared, los demás se encontraban desparramados por el suelo, algunos cabeza abajo, otros apoyados contra la pared. ¿Quién había podido moverlos si cada uno de ellos pesaba alrededor de 200 kilos y se necesitaban varios hombres para cargarlo? Tras contemplar la situación, el gobernador tomó cartas en el asunto y solicitó a sus hombres de confianza que procedieran a buscar algún pasaje secreto, alguna pista que arrojara luz sobre lo que allí estaba pasando. Sin embargo, no hallaron respuesta. Los féretros fueron colocados nuevamente en sus lugares y acto seguido, el vizconde ordenó cubrir el suelo con arena fina. De este modo, de existir algún visitante escurridizo, sus huellas le delatarían. Entonces depositaron la pesada losa y el gobernador estampó su sello sobre el cemento húmedo. Antes de un año, las especulaciones públicas y el nerviosismo habían aumentado tanto que era necesario desvelar el misterio y hallar algún culpable. Por ello, una comitiva con el vizconde al frente se presentó ante la sepultura para volver a abrir el panteón. Tras comprobar que todo estaba en orden y que los sellos permanecían intactos, parecía obvio que nada había ocurrido. Pero, al retirar lateralmente la losa que cubría la entrada, notaron un extraño rozamiento y un chirrido rasgó el silencio. Uno de los ataúdes estaba incomprensiblemente apoyado contra la losa, que, al ser retirada, lo había arrastrado con ella. Pero aún había más. El féretro de la joven Marianne había sido arrojado al fondo de la cripta con tanta violencia que incluso había dañado la pared de coral. El resto de los ataúdes se encontraban repartidos por el suelo. Sin embargo, y ante el asombro de todos los presentes, especialmente del incrédulo gobernador, no había huellas en la arena que hicieran pensar qué podía haber provocado semejante desbarajuste. Ningún ser humano podía haber entrado en la cripta. Tal vez por eso, la escena resultaba, aun si cabe, más espantosa y espeluznante. Al analizar los hechos no se ha hallado ninguna explicación. No había señales de inundación. El panteón no solo era estanco, sino que estaba en una zona elevada del terreno, en el que tampoco había corrientes subterráneas. Las trampas de los sellos secretos y el suelo cubierto de arena dispuestas por el gobernador estaban intactas, lo que indicaba que no hubo intervención humana de ningún tipo. Otra hipotética explicación habría sido la producción de temblores de tierra. Es cierto que la isla de Barbados no solo se halla en un cinturón sísmico rodeada de zonas de fractura, sino que además hay un volcán en la cercana isla de San Vicente. De haberse producido ligeros temblores, Estos podrían haber desplazado a los ataúdes, pero ¿por qué solo afectó a los que estaban en el panteón de la familia Chase y no a los de otros sepulcros? La hipótesis, una vez más, parece caerse por su propio peso. ¿Se trató tal vez de supuestos espíritus o de alguna capacidad psíquica desconocida hasta el momento lo que causó el movimiento de los ataúdes embarmados? Fuera lo que fuese, lo que provocó estos fenómenos, nunca sabremos la respuesta, ya que tras los últimos acontecimientos, el vizconde Combermere dio la orden de sacar a todos los ataúdes y trasladarlos a otros lugares del cementerio, dejando el panteón totalmente vacío. O tal vez no. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. El destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta, tocando el tema que hoy vamos a tocar, y es la criogenización o la falsa criogenización de Walt Disney. ¿Qué piensas tú de...? ¿Tú te atreverías? Esta vez sería... Esto es una leyenda que habría que decir. ¿Tú crees que es cierto? Hombre, ya no es si es cierto o no. Con total seguridad no lo es. No, no, no es cierto. Pero no, da igual lo que digamos. No llegamos a 6.000 millones de oyentes, con lo cual seguirá saliendo en internet una y otra vez que Walt Disney está criogenizado. Pues no, no lo está. A ver, ¿por qué surge un mito así? Es decir, cuando Jesús y yo hablamos de hace años de cuál es la causa del nacimiento de las leyendas tienen una serie de características que hacen que tengan impacto y trascendencia, es decir, que pasen de una generación a otra. Uno de los elementos es que la leyenda tiene que ser creíble. Entonces, ¿por qué alguien va a pensar algo tan disparatado como que Walt Disney está metido en una especie de cámara frigorífica en la que se ve el careto y está congelado esperando a ser resucitado en un futuro lejano de una manera u otra? Bueno, pues porque hay gente que piensa que es algo lógico en una persona que había creado un mundo de imaginación y fantasía tan poderoso. Y la idea era tan buena que, aprovechando el hecho cierto de que el funeral, bueno, él murió el 15 de diciembre de 1966, muy cerca de las Navidades, es verdad que su familia, por muchas razones, no dio una gran publicidad a su fallecimiento. La causa de la muerte de Walt Disney, eso sí es bien conocida, era un fumador empedernido y le dio un jamacuco por esa causa, así que tener cuidado, amiguitos. Y, a partir de ahí, ¿qué era mejor para su futuro que crear toda una idea de ciencia ficción sobre su muerte? Luego comentaré un detalle muy curioso, que es el posible origen del nacimiento en una localidad pequeñita, California, que se llama Glendale, que es donde se esparcieron sus cenizas, como usted estoy diciendo que fue incinerado, porque incluso se rumoreó, y es una leyenda urbana adicional, porque es una leyenda con ramificaciones. Veamos que hay tres. Primera, ahora desarrollamos una a una. Walt Disney está criogenizado. Cuando se demostró que es un disparate, dijeron, no, está criogenizado su cerebro. Porque, en un estilo estropiano de lo más chulo, quería ser reimplantado en un cuerpo fabricado biológicamente en el futuro para poder volver a la juventud eterna con su cerebro, memoria, recuerdos y conciencia. Tres. No es ni su cuerpo ni su cerebro, sino que, en realidad, lo que pasa es que no falleció. Sería la leyenda tipo Elvis Presley. Está en Marte, en algún lugar así. Cuarta. Que esto es genial. Es decir, si no ocurrió nada de eso, es decir, ¿qué pasó en realidad con Walt Disney? ¿Por qué se ocultó su muerte? Bueno, no se ocultó. Es decir, Walt Disney, hay todo tipo de documentos que demuestran que fue incinerado y que sus cenizas fueron esparcidas en el condado de Orange, que es donde él había residido. Sí, es una... Orange en California. Sí, el sur de California. Hay muchos condados de Orange en Estados Unidos. Este es el más rico, os lo garantizo. Es una pasada. Pero bueno, aparte de eso, él realmente no fue congelado, entre otras cosas porque la leyenda, como se hizo posteriormente, decía que la empresa que lo había criogenizado era Alcor, Extensión de Vida, una empresa creada en 1972. Eso planteó un problema técnico, y es que tenía que haber vivido muerto 4 años, como el Cid, levantarse y ser criogenizado por la empresa que se fundó varios años después de que le estuviera ya fiambre. Como esto no funcionaba, la leyenda fue ramificándose, como os he comentado. ¿Por qué lo del cerebro? Pues porque lo del cerebro queda muy bien. O sea, si tú dices que un tipo tan ingenioso, tan creativo, ha muerto, y además que había creado un mundo de fantasía y de imaginación, que nada mejor que para el creador de Mickey Mouse, dibujo que no inventó él, que... Claro, porque precisamente él no lo había inventado. ¿Ves, Juan Ignacio? Sí, sí. Claro, lógicamente. Bueno, pues tiene razón. No, además creo que lo comentamos cuando hablamos de leyendas urbanas de la historia, cuando hicimos ese monográfico, bueno, ya comentamos algo sobre él el tema. Él fue el empresario, un empresario que reunió... Sí, le dio una deuda, y a cambio de la deuda, un dibujante. Amigo suyo le dibujó a Mickey Mouse. Bueno, resumiendo, que quiere decir con esto que, en realidad, las leyendas urbanas, por mucho que se desarrollen, se esparzan o se difundan una y otra vez, no tienen por qué ser ciertas. Y que, en realidad, pues Walt Disney, para desgracia de muchos, y para, bueno, pues supongo porque para la imaginación y el romanticismo de pensar que una persona puede ser resucitada en el futuro siempre mola, está convertido en pequeñas cenizas que, por cierto, a diferencia de otros casos, no fueron esnifadas por nadie. No, hay una cosa. Yo conocía a uno de los que trabajaban en los estudios Walt Disney. Lo sabía. Conocía a uno en una de mis aventuras en mi vida. Pues conocía a uno de los que estuvo trabajando en los estudios Walt Disney durante un tiempo, haciendo esos famosos dibujitos que se hacían por capas y que luego se animaban sobre un acetato y haciendo, en fin, con una técnica bastante sofisticada que ya ha aparecido en varios documentales. Y él me comentó que él no inventaba los personajes. Los personajes se iban basando, había un equipo de creadores que veían una cosa y decían esto, por ejemplo. El castillo de Blancanieves y tal, o el de la Bella Durmiente. No cogieron Nos Basta y lo transformaron. Es bueno, pues no. El que se basaron en parte... En la Caza de Segovia, en parte en Nos Basta, son sí, los dos. No, sí. Pero y además en el Palacio Episcopal de Astorga. Es verdad, también, en la torre principal. Cierto. Por cierto, esto sirve para decir que tampoco era de Almería, y por cierto, que la primera persona que originaría del mundo... Sí, porque sí era sabe. Otra leyenda urbana, que sí, nació en Mojácar, ¿no? Sí, claro, y sí se sabe perfectamente que fue la primera persona que originaría en el mundo. Fue un año después de la muerte de Walt Disney, y fue James Bedford, que era un profesor de psicología de la Universidad de California. Así que Walt Disney no está metido en un frigorífico. Bueno, a más de uno, como decía antes, le habrás dejado helado. Pero Walt Disney, la verdad es que no. ¿Algo más que apuntar, Maese Cuesta? No, simplemente que era... Esto es como lo de los templarios, que eran constructores. Bueno, no, eran financiadores de constructores. Bueno, pues de alguna manera Walt Disney no era el dibujante, sino que era el financiador de todo un equipo de dibujantes, un empresario, era un empresario fundamentalmente que sabía algo de dibujo, indudablemente. Bueno, pues dejamos ahí ese mito uno más, destruido por Carlos Canales. Y bueno, y Juan Ignacio, ahora vamos con tu sección. El zurrón del caminante. Y bueno, ya estamos aquí con el zurrón, a Juan Ignacio, que no le hemos dejado levantarse de la silla, y nos vamos a un cementerio especial que hay en Segovia, donde, por decirlo de alguna manera, entierran a la antigua usanza. ¿Y eso cómo lo podríamos explicar, maese? Bueno, cuando uno va caminando por estos lares, por estos caminos de España, uno se encuentra con alguna sorpresa que pensaba que ya no existía. Y este es el caso de cuando un día fui a ver la iglesia maravillosa, iglesia románica de Campisábalos, de Campisábalos, no, de Sotosalvos, en la provincia de Segovia, que de repente alguien me dijo, hay una más bonita y mucho más hermosa en un pueblo muy pequeñito cerca. Y yo, pues cogí mi macutillo y me marché para allá, y a unos 3 kilómetros aproximadamente llegué a un pequeño pueblo que se llama Tenzuela. Un pueblo precioso, muy tranquilo, hoy muy arregladito, porque ya han puesto los famosos hoteles rurales y todas estas cuestiones. Y observé una iglesia, efectivamente, de corte románico, que incluso conserva policromía, con unos magníficos canecillos, con una simbología verdaderamente extraordinaria dentro de lo que es el mundo del románico. Y dando la vuelta, algo insólito, porque como reza oficialmente, los cementerios se separaron en un momento dado de las iglesias. Y este cementerio está pegado todavía, como en la Edad Media, a la tapia de la iglesia, pero tiene una singularidad, y es que cuando entras allí, entierran como se hacía antiguamente, en tierra. Efectivamente, hace un agujero en la tierra, meten el ataúd, echa tierra encima y le ponen una crucecita. Luego, hablando con Jesús, me dijo que había varios sitios donde se hacía. Yo realmente había visto ya pocos donde se hiciera esto. De hecho, es el único que he conocido. Y es un cementerio precioso, muy tranquilo, y además en un pueblo que merece la pena visitar por muchas razones. No solamente por esto, sino porque además hay todavía los restos de lo que llamaríamos un ninfeo romano, pequeñito. Esas típicas criptofuentes que se encuentran por los sitios, unos lienzos de calzada romana también, y luego pues elementos y aperos de labranza, que es un lugar verdaderamente bonito y tranquilo que yo recomiendo a todo el mundo. Y de aquí vamos a una historia terrorífica, porque ya que estamos hablando de cementerios, vamos a pasar a la alucina, al espeluzne, o sea, vamos a ir buscando lo macabro de un cementerio. Y en esto nos vamos a ir a una historia. Una historia que protagoniza un personaje que obligatoriamente teníamos que traer aquí por razones claras en un programa en el que se hable de cementerios, y este es Bonet de San Pedro. Bonet de San Pedro, en el año 1943 en concreto, escribe o compone una canción que sería muy famosa en la época a pesar de que la prohibió Franco. Bueno, lo intentó. Yo creo que se estaba haciendo igual. Pasó al ideario popular de una manera que no podemos olvidarla, con el nombre famoso de Rascallú. Sí, que además, como quien dice, cantaban, bueno, iba a decir todos los abuelos, claro, que la conocen. Pero que tiene una historia detrás, y es nuestro sonido de hoy. Realmente, Bonet de San Pedro era muy gracioso, y además era un tío bastante culto, porque la razón de, por ejemplo, el nombre, viene de una película... una película de dibujos animados de Betty Boop, que se llamaba exactamente I'll Be Glad When You're Dead, Rascallú. Ahí está. Efectivamente, pues de ahí saca el nombre de Rascallú, de Rascallú. Rascallú. Ahí tenemos la primera. Y bueno, ahí tiene el nombre. ¿Y luego de dónde saca la letra? Pues la letra la saca de posiblemente de una leyenda que se gestó en Cuba, de un poeta al que murió su amada y que a la que quiso llevar a su casa, pero no le dejaron, la habían enterrado con el traje de novia y lo prohibieron porque había muerto de una enfermedad infecciosa, pero luego por la noche, y pagando un sobornete, pues consigue llevársela a su casa para que una vez muera él, estén juntos el resto de la eternidad. Bueno, pues en esta historia macabra se basa Bonet de San Pedro para plantarnos aquí un vamos a ver, ¿cómo definiríamos esta canción? No sé. Cada uno que la defina como quiera. Aquí, estos muchachos que tienen alrededor creo que me van a acompañar y vamos a ilustrar esta maravilla de canción, que vamos a hacer una versión, yo creo que despreciable, pero bueno. Bueno, mientras Juan Ignacio coge su apero de su guitarra, os diría la cara de alucines que tenemos por aquí, y que sea lo que Dios quiera. Una, dos, tres. Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Oiga la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo al que la suerte impía su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana, mezclando sus voces de ultratumba con el croar de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doc habían robado, y el guardián decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Como es bastante tétrica la historia, los huevos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam. Hoy, en la sección de música ambiental de Tanatorios, acabamos de escuchar al grupo de coros y danzas El Apechusque, desde el auditorio La Cachava Gramophone de la República Imperial de Skoglandia. Sin pelos en la barba. Soy Hastings, Michigan. Trabajo para CRT. A mi convoy le han tendido una emboscada. Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda. Por favor, envíen a alguien, se lo suplico. ¿Cómo ha acabado en el ataúd? Me han encerrado aquí. Sí. 5 millones al billete hoy, 9 no se votó ahí, enterrado como piero. ¿Departamento de Estado? Soy ciudadano norteamericano, me han secuestrado. Necesito 5 millones de dólares o me dejarán morir aquí. Las amenazas son reales y están dispuestos a... Tengo que hacerle unas preguntas, señor Conroy. ¿Está de broma? Es importante que disponga de esa información de ese momento. Espera, un segundo, espera. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué coño está pasando? Linda, escúchame, saben dónde vivimos, tienen mi documentación. No vuelvas a casa. Nadie va a pagar 5 millones por mí. No hay mucho que podamos hacer desde Washington. Tu vídeo de rescate lleva ya 47.000 visitas en YouTube. ¿Dónde dinero? Necesito más tiempo, por favor. Tu sangre. ¿Qué? Corta actitud. Bueno, estamos escuchando ese tráiler, el audio de ese tráiler de Borat, de la película dirigida por Rodrigo Cortés. Y bueno, y siempre estamos hablando, vamos a empezar evidentemente por cine, lo que yo no sé si hoy la sección será tan irreverente como otros días, o al menos después de haber dejado el nivel tan alto de irreverencia. No sé. No ¿Cómo sé. Lo hacemos, Carlos? Estoy preocupado, ¿eh? Estoy preocupado. Esta sección es de muerte. Me ha preocupado ya. Bueno, dejamos a un lado habéis esa... Habéis empezado por una buena película. Sí, bueno, al menos ya hacemos como un borrón y cuenta nueva. Nos vamos con esa película. ¿Qué nos dices de ella? Como me duelen mucho las críticas al cine español, he elegido una película española, 2010, 10 nominaciones, 3 Goyas, creo que es un peliculón, además me acaba de comentar Jesús que conoce a... perdona, repite, película española y es un... Peliculón, sí. Atentos oyentes, ha dicho un peliculón. Creo que porque no hay... Que Javier es un hombre justo. No, pero eso es para todos aquellos viejo, que amarillo dicen... Viejo. Los amarillos viejos son gente justa. Para todos, es un mensaje para todos aquellos que dicen que odias, detestas el cine español. Pues no todo... No, desde luego no. Rodrigo Cortés hace aquí un trabajo magnífico, como ya demostró en Luces Rojas. Ryan Reynolds está que se sale, y la verdad es que una película que el argumento es... no se puede sacar más. O sea, es alucinante, que de te tienen tensión. Es casi imposible hacer una película algo así. O sea, es como el timo ese que hubo hace años en el cine, que entró la gente y era una pantalla en negro durante una hora. Pues una cosa así, dices, esto es surrealista, claro, tienes que matar al director. Bueno, en este caso el guión es muy bueno. La verdad, porque a ver cómo mantienes la tensión de esa manera durante... ¿Qué dura? Hora y media. Pues a lo mejor estilo Hitchcock, es verdad. Es decir, haciéndole pensar al espectador lo que tiene que pensar, que es la cuestión, es decir, enseñarle algo más detrás de la imagen. Me gustó muchísimo. Sí, sí, además es que es magistral. Además, la puedes, iba a decir un pecado, la puedes descargar, es que ya es del 2010 y seguramente la haya visto cualquiera, pero hace lo mismo que Luces Rojas. Hasta el final no desvelas lo que ocurre en la cinta. Es una magnífica película. Y como hemos dicho antes, con un móvil dentro de la tumba. Que eso es importante. Gracias a Dios, porque si no, a ver cómo desarrollas ya cobertura, todo. Con cobertura, tío, con cobertura. A ver si Movistar y demás compañías aprenden. Bueno, oye, que era una película española, con lo cual, oye, me imagino que sería Movistar. Mucho mejor, ¿no?, tener un yogur con un hilo. Bueno, otro yogur. Eso no falla. Funciona mejor. Bueno, por aquello de Salvado por la Campana. ¿Qué más, Javi? Pues ¿tienes alguna otra película? De momento nada más. Bueno, entonces nos vamos a la cultura de los libros. En libros, mira, tenemos dos joyas. Una que antes habéis comentado, un libro sobre epitafios, y en este caso traigo un libro más moderno de Marta San Mamed, de un libro, Aquí yace o no, que se mete en las curiosidades y en las los jeroglíficos que para encontrar al muerto que no está enterrado ahí. Entonces, en ese libro vais a descubrir cosas como Isas Peral no está enterrado en la Almudena, aunque le enterraron ahí, sino que se le llevaron a Cartagena, y más personajes históricos. Pero en el libro quería hablar de Edgar Allan Poe. Y es que, hablando hoy de cementerios... Claro, es propio y cuanto menos necesario hablar de Edgar Allan Poe. Es un guiño, porque además estaba obsesionado con la muerte, con ser enterrado vivo, con la catalepsia, y tiene tres relatos que son verdaderamente espeluznantes: La caída de la casa Usher, Berenice y sobre todo El entierro prematuro, que te pone los pelos de punta, además bastante cortos, y que... Yo de pequeño me sorprendió Poe, porque a Poe tengo dos acercamientos. De pequeño, cuando solo existía la 1 y la 2, sí, amigos, solo había dos canales. Y la 2 no funcionaba todo el día, ¿eh? Os lo no recuerdo. Funcionaba todo el día. Y salió un ciclo de Vincent Price, del cine británico antiguo, que me dejó patidifuso, porque todos los domingos ponían una película. Y a mí me marcó. Todas buenas. Buenas. Todas. El péndulo, el gato, péndulo. La caída de la casa Usher, y verdaderamente a mí me dejó marcado, hasta que oí pasajes de la historia de Cebrián y me quedé alucinado con el pasaje que hizo de Edgar Allan Poe en dos partes. O sea, lo de cadete de West Point, o sea, alucinante. Entonces recomiendo encarecidamente que la gente se lea esos relatos si no se los ha leído. Sí, además es que son cortos, se leen muy rápidamente. Sí, muy rápido. Otra cosa es que los recuerden eternamente, ¿no? Sí, porque sí. Luego hay que ir a la cama, apagar la luz e intentar dormir. Yo reconozco, ¿no?, que la escena de la campanita, la tumba, por si se despierta, eso me dejó alucinado. No, está muy bien, porque además Poe tenía el gran don de conseguir hacer que pensaras en ello aunque no te dieran miedo. Eso es fantástico. Sí, sí, sí. Es, Lovecraft es su discípulo y creo que son dos grandes escritores de terror de relato corto. Y bueno, aparte de los libros, ya vamos con los cómics. Pues mira, en cómic, no sé si lo conoce, creo que Carlos sí lo conoce, magnífico. Terry Moore, magnífico, acaba de presentarse en España, la que fue catalogada mejor serie en el 2012 con premios Harvey, parecidos a los premios Eisner, que tenemos a Salva la Roca ahí como... Es que es un crack. Como gran... Estrella, gran, ¿no? Gran estrella en España. Y acaba de salir la serie La sombra de la muerte, Rachel Rising. Empieza la historia pues con una mano que se abre al lado de un río, y evidentemente es un muerto. Su muerto es una chavala de 17 años que no sabe que está muerta y se levanta. Entonces es una serie de relatos de terror que son espeluznantes, al estilo del terror japonés. Sí, tiene un aire, tiene un puntito, no anime, pero sí tiene un punto basado en las películas. Más que nadie se fije en Heidi, ¿eh? Que se piense en las películas estas en las que las sombras aparecen de golpe detrás de un espejo, en una puerta. Tiene un aire de ese estilo. Miedo psicológico, que es sí bastante más. A mí de Rin me dejó alucinado. La versión japonesa, la primera, la que uh-huh se llevó Sitges. Es muchísimo mejor. Porque la americana es mucho espectáculo, pero a mí la que te pone los pelos de punta es ver a los japoneses. Esto verlo la primera vez, porque luego una vez que la han copiado ya no es lo mismo. Pero la primera impacta, sí. Bueno, y finalizamos la sección con el tema de hoy, evidentemente, que no sé si guarda relación con lo que estamos escuchando. Intento que guarde relación. En este caso es un grupo del año 97 de power metal, Enrique Mompo y Javier Nulen, que se montó al principio con el vocalista de Dragonfly, y el grupo se llama Opera Magna. Se dedican a hacer, en este caso, tienen solo dos discos, El último caballero y Poe, porque la maqueta Opera Prima pasó desapercibida, y evidentemente el disco de 2010, Poe, lo dice todo. Tienen un tema por cada relato de Edgar Allan Poe, y en este caso Alberto nos va a pinchar, creo que si no me equivoco, Entierro prematuro, una pedazo de joya. Entonces, disfrutar de una ópera magna española. Bueno, eso está bien. Después de esa canción terrorífica, de haber dejado el listón tan alto, tan alto, vamos a ver cómo suena esto. callejo. Bueno, no sé si hoy Jesús, con esa música bucólica, con la voz así sonriente de Belén, yo no sé si vamos a encajar un tema así como el de los cementerios, ¿eh? No, no sé yo. Yo creo que sí, vamos a encajar y vamos a encajonar, porque hoy que ha ido un tema aparentemente tan lúgubre, pero bueno, yo creo que se ha comprobado que el sentido del humor incluso se puede aplicar a esta materia. Pues bueno, para terminar, me parecía interesante recoger un cuento de esa tradición taoísta, tan sabia, ¿no?, cuyo título es El ataúd de madera. Yo creo que encaja muy bien y que en el fondo, y ahora lo veremos, es un poco el valor de los años, el valor de la vejez, y ese cuento va en ese sentido. O sea que, bueno, vamos a ver si podemos poner este colofón a un programa brillante, tétrico, morboso, pero divertido. Son términos no incompatibles. No, desde luego que no. Y bueno, aquí en la escóbula de la brújula intentamos compatibilizarlos todos, porque aquí, como quien dice, todo es válido. Todo es válido. Y todo es útil. Y ahora te diré por qué lo de útil. Empezamos, si quieres. Vamos con ello. Un agricultor se volvió tan viejo, que ya no podía trabajar en las faenas agrícolas. Pasaba todo el día simplemente sentado en el porche de su casa, mirando a los pájaros, mirando a las nubes, meditando. Su hijo, que seguía trabajando la tierra, levantaba la cabeza de vez en cuando y veía a su padre sentado. «Ay, ya no sirve para nada este hombre», pensaba para sí mismo. «No hace nada de nada». Un día, el hijo se frustró tanto de la pasividad de su padre, que fabricó un ataúd de madera. Lo llevó al porche y le dijo a su padre que se metiera dentro. Sin decir nada, el padre se metió en el ataúd. Después de cerrar la tapa, el hijo arrastró el ataúd a un acantilado. Al acercarse al borde de la pendiente, escuchó unos ligeros golpes en la tapa del ataúd. Lo abrió y vio a su padre tumbado, con aire de paz, serenidad, que le dijo: «Hijo, sé que me vas a arrojar por el acantilado, pero antes de hacerlo, ¿puedo sugerirte algo?». Y el hijo le contestó: «Dime, padre». Y le dice su padre: «Tírame por el acantilado, si ese es tu deseo, pero guarda este buen ataúd de madera, porque puede que lo necesiten tus hijos». Uf, la verdad es que has dejado el ambiente así como, ya no tétrico, sino... Bueno, filosófico. En el fondo, fíjate, estamos aplicando una gran máxima, la máxima, claro, de la ética, que es: no quieras para nadie lo que no quieras para ti. Evidentemente. Esta es una regla de oro que se encuentra en todas las culturas, todas las religiones, todas las filosofías. Incluso el racionalismo despojó a esta regla de oro de su contexto religioso y la convirtió en el fundamento de la ética, ¿no? Ya sabes, entendida como ese sistema de principios universales de convivencia que todos, absolutamente todos los hombres pueden compartir. Pero esta regla de oro se añade, en este caso, en este cuento que acabo de relatar, se añade esa sensación de que ser viejo es ser inútil, inservible. Y no solo la tienen aquellos que van cumpliendo años, sino a veces los que le rodean, su familia. Olvidando que ser anciano o viejo, yo creo que hay que reivindicar esta palabra, aparte del eufemismo de la tercera edad, quiere decir recoger los recuerdos, recoger las experiencias que la vida te ofrece. Y precisamente en ese estado de madurez es cuando más fértil se vuelve el anciano, en un sentido yo creo que muy, muy evidente, ¿no? Hay que cuidar a nuestros ancianos por lo que son, por lo que representan, y lo que representan es esa memoria de la familia. En definitiva, es esa sabiduría de los relatos. Fíjate cuántas veces hemos dicho a nuestros abuelos que es el abuelo batallita, ¿no? Porque no para de contar sus anécdotas. Y también en todas esas experiencias que están acumuladas en cada una de sus verrugas. Yo entiendo, y ese es un poco por donde va el cuento, ¿no?, que en este mundo nadie sobra, que nadie está de más, que nadie es inútil, porque si alguien fuera inútil, tal vez ni siquiera hubiera nacido. Tan solo hay que saber vivir, saber envejecer, y cuando llegue el momento hay que saber morir. Yo creo que se podría resumir en una frase que dijo Gabriel García Márquez. Dice: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y yo creo que esa es la idea. Por supuesto, hay que cuidar a nuestros ancianos, a nuestros antepasados, porque desde luego representan algo muy importante, no solo el cariño y el puesto que ocupan en la familia, sino todo ese símbolo, ese emblema, esa sabiduría que un ser que ha vivido tantos años, que ha acumulado tantas experiencias con independencia, que luego en la vejez, por desgracia, hay veces que tienen demencia senil o pueden tener una enfermedad como el Alzheimer, con independencia de eso, es cierto que un ser querido, hasta el momento que le llegue su final, siempre tiene que estar con nosotros, porque una familia es eso, precisamente. Las personas que están, incluso las que no están, pero por supuesto los que están, hasta que llegue el último momento, hay que tratarles con todo el cariño, con toda la devoción, con todo el respeto que se merecen. Además, toda una vida de experiencias, de conocimiento, y que hay que saber valorar, porque además, como bien decías tú ahí, como decía el cuento, ¿no? Guarda bien ese ataúd de madera porque posiblemente lo necesiten tus hijos, ¿no? Exactamente. Ten cuidado con lo que haces porque pueden hacer contigo lo mismo. Esa regla de oro. Así que, bueno, eso es un poco el colofón que viene a cuento, como siempre este cuento, en función del tema que hemos tratado y que, bueno, que me parece que no deja de ser esa pequeña perla de sabiduría, ese cuento taoísta que va, espero, directamente al corazón y un poco directamente a lo que somos y a lo que llegamos a ser y lo que seremos. Y los viejos, los ancianos, la tercera edad, está representando lo que vamos a llegar a ser si somos capaces de llegar a esa edad. Pues un buen arquero eres, porque seguro que este cuento habrá llegado al corazón de muchos de nuestros oyentes. Gracias, Jesús. Un placer. Hasta luego. Y bueno, con este cuento de Callejo terminamos el programa de hoy. Una vez más, bueno, no es que nos hayamos ido de tiempo, sino sencillamente ya es que directamente lo moldeamos, ¿no? Tenemos al pobre Alberto loco con el reloj. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy, amigos escobuleros. Solo nos queda, como hacemos siempre, recordaros nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas, ya sabéis, en Facebook, La Escóbula Oficial, en Twitter, @laescobula13, y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com, donde ya sabéis que nos podéis dejar todas vuestras consultas y opiniones. Buenas noches a todos y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Ya está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandadnos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130.